Buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a Último Nivel. En la noche de hoy, 29º programa ya de Último Nivel, encauzando la recta final de esta primera temporada, vamos a tratar un tema que es conocido por muchos, pero también desconocido por otros tantos, el homebrew. Haremos hincapié en qué es Homebrew, qué ofrece, para qué sirve y quién está detrás de este movimiento. Quizá muchísima gente sin ánimo de lucro apoya a este movimiento llamado Homebrew, que se encuentra en muchísimas consolas que vamos a enumerar aquí en este especial. Esperamos poder dar a conocer esta tendencia o este movimiento, como comentamos. Y así que sea más gente la que apoye a este movimiento Homebrew. Un movimiento alternativo, pero que da mucho poder a todas las consolas. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De regreso ya, vamos a empezar las noticias de la semana, pero antes, naturalmente, ya Freeman se me exaltaba, vamos a presentar al On Team, hoy al completísimo. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches. Ya, man, me está dando cierto resquemor porque ya vemos el horizonte final, ya vemos que esto se está acercando a su final. Sí, 5 programas quedan ya. Quedan solo 5 programitas ya, no sé si la gente era muy consciente, pero bueno. Antes de pensar en eso, os ofrecemos un programa alternativo de un tema poco tratado que merece ser la pena que se comente, porque hay muchos detalles que estamos convencidos de que os vamos a sorprender. De nuevo, tenemos un dossier muy completito con mucha información que estamos convencidos que vais a disfrutar, os vais a reír e incluso vais a aprender. Con lo cual, pese a que hoy la voz cantante es el emocionado e ilusionado Fukui, creo que entre todos puede quedar un gran programa. A su lado, el que lleva la voz cantante, la batuta de este programa, Samuel Fukui. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Haremos lo que podamos esta noche. La verdad que, como he dicho en el foro, al principio no las tenía todas conmigo con este programa. Si bien siempre me ha interesado el tema del homebrew de la escena, puesto que conjuga muy bien dos de mis pasiones, que son los videojuegos y la informática, la parte más de software, incluso hardware de la informática, de la computación, pues lo junta todo en uno. Es un tema espinoso realmente, ya lo comentaremos luego, pero pues es un poco alternativo, es una subcultura poco conocida y que levantan pollas. Y bueno, pues no lo tenía muy claro, pero realmente luego buscando información, apoyándome en diferentes páginas web y complementando todo lo que yo ya sabía, pues me ha animado mucho y hay mucho por contar, mucho por descubrir, y espero que a la gente le guste y se interese por este interesante tema, ya veréis. A su lado, cuarto miembro del On Team. Buenas noches, Maneo. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Este programa es realmente interesante. Tal vez tomaremos puntos totalmente desconocidos para muchos, ya que lo que es homebrew quizás no queda tan al alcance de todo el mundo por diferentes métodos para hacerlo funcionar y tal. Pero pretendemos que se conozcan estos programas de homebrew, que es... Y sobre todo, aprender que hay un más allá en cualquier consola, ¿no? Que no solo lo que nos venden. Y a su lado, bueno, enfrente, mejor dicho, finalmente, una voz que ya teníamos casi olvidada. Francesc Filot, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nada, intentando venir cuando puedo y cuando me lo permite el tiempo a monitorizar aquí y a participar en este debate que creo que va a dar mucho de sí. Bueno, porque tertulia más que nada. Creo que puede ser muy interesante y que es un tema que cada vez va a ir a más. Pues señores, una pausa tras la presentación del equipo y empezamos brevemente con las noticias. Hasta ahora. Y de vuelta ya, pues empezamos, como decíamos, con las noticias de la semana. Y la primera es la siguiente. No te embales, Sam. ¿Qué está sonando? ¿Qué es esto ahí raperillo que suena ahora? Bueno, hay un poco de todo. Hay raperillo, hay un poco más rockero, más heavyata, como ahora comentaba... Primana, así en plan, ostras, esto es muy Devil May Cry. Sí, esto es 1080 Snowboarding, Nintendo 64. Guay. Pues es lo que nos acompaña a lo largo de esta sección. Decíamos, pues, la primera noticia, Spore no saldrá hasta marzo de 2008. Una lástima, una noticia que, bueno, si bien puede entristecer a algunos y otros esperaban, la cuestión está ahí. Electronic Arts ha confirmado que Spore no saldrá a finales de este año, como muchos rumores apuntaban, a través de John Ricciello, que está en la junta de Electronic Arts y en la exposición de resultados económicos del último trimestre, hizo hincapié pues en que eso, que este juego tan esperado de Will Wright, el creador de los Sims, no saldrá hasta marzo de 2008 para PC. La buena noticia, si cabe, es que la versión anunciada de Nintendo DS también llegaría por esas fechas. Aunque no se sabe qué aportará de diferente esta, obviamente, esta versión con respecto a la de PC. Pero bueno, casi que mejor, yo creo, por mi bien personal, puesto que esperábamos un año tremendo. La última mitad de este año, tanto para PC como para consolas, va a ser increíble. pues casi que mejor que este juego, que dará muchísimas horas de juego, valga la redundancia, se quede para año que viene y así lo puedan jugar con más calma. La verdad es que yo agradecería que no fuera el único. O sea, que se retrasara. Unos ¿sabes? Cuantos por más, mí, ¿no? Podían retrasar 2 o 4 o 5 sí. más. Y, sí, aquello... y se dilata un poquito, tenemos tiempo para todo y no hay que ir con prisas. Bueno, tiempo y ante todo, dinero para todo, porque sí, también, si no... también, en otro punto, ya alguno a veces no piensa en eso. Primera expansión para El Señor de los Anillos Online. Ya está en camino. Pues Codemasters ha anunciado que este mes llegará la primera de una serie de expansiones descargables que enriquecerán el universo de El Señor de los Anillos Online. Este primer añadido tomará por nombre Book 9, Evendim, e incluirá una nueva inmensa zona a explorar. 60 nuevas quests, la primera raid del juego y el detalle de que solo podrán acceder a esta expansión los que hayan alcanzado ya el nivel 30. La quest en sí estará bajo el contexto de que Aragorn necesita ayuda para purgar la antigua ciudad de Amnúminas y conseguir poderosas reliquias. Además de que hay el detallito de que conoceremos a un Ent que buscará en las colinas a varias Ent esposas. Está bien. No está mal, la verdad, para una primera expansión que de momento se desconoce si es gratuita o no. Yo creo que será, espero que siendo tan pronto, quizá lo ponen como contenido descargable tipo Lineage 2, que van saliendo capítulos. Y más adelante, más una adelante más ya sacará una más tocha. Porque está claro que la forma en que están enfocando el juego, El Señor de los Anillos Online, es mucho en plan de misiones, mucho contenido de historia para que no sea solo luchar, para realmente darle riqueza al mundo de Tolkien. Y con cositas como esta lo pueden llegar a conseguir y animar a la gente así a que no solo luche, suba de nivel o farme, Freeman. O especule, que eso es peor. Sino que realmente se sienta dentro del mundo de Tolkien. Ese gran mundo que yo personalmente soy un gran fan y tengo ganas de probar el juego ya. Avísame, ¿vale? ¿Con PC nuevo o viejo? Dances herself today. Hellgate London tendrá 2 modos de juego online. Así es, recordemos que este juego de rol single player de Flagship Studios, de la mano del genial Bill Roper, de los creadores de Diablo y Electronic Arts, tenía hasta ahora una modalidad gratuita online al más puro estilo Diablo o Guild Wars, es decir, con batallas online, que no era un mundo persistente, sino te conectabas, hacías varias misiones cooperativas o PvP, etc. Pues bien, a esta modalidad ahora se le añadirá otra de pago. Así pues, los usuarios que paguen la cuota mensual de 7,35 euros pasarán a ser usuarios élite. Recibirán una serie de beneficios con respecto a los que no paguen. A saber, por ejemplo, asistencia técnica 24 horas 7 días a la semana por internet y teléfono, que no tendrán colas de espera para los accesos al servidor, que tendrán en lugar de 3 personajes por cuenta podrán tener hasta 12, podrán almacenar más ítems que los que no paguen, tendrán distinciones visuales con equipo diferente, acceso VIP a áreas remotas, también tendrán privilegios en los clanes y también tendrán nuevos modos de juego como el Hardcore Mode. Eso sí, la diferencia será en cuanto a posibilidades, tanto los élites como los no élites podrán jugar entre sí, podrán jugar juntos. Pero bueno, es una iniciativa interesante. De este modo, la gente que pague tendrá casi una experiencia como cercana a la de cualquier mundo persistente, con updates y nuevo contenido descargable cada X tiempo. Esto ha preocupado un poco a la comunidad de Hellgate London, pero la gente de Flagship Studios ha dicho que este modo no irá en detrimento del modo para un jugador o el modo online tradicional, sino que es algo más, algo que han decidido añadir, que evidentemente les repercutirá una serie de beneficios. Y que bueno, pues ahí está, ¿no? La opción, quien quiera que la coja y quien no, pues tendrá lo de siempre. Interesante, a mí me ha parecido algo curioso. Nuevo contenido descargable para Crackdown y con huevo de Pascua, podríamos decir. Pues ha habido bastantes problemas con el nuevo contenido descargable, que incluye nuevos modos de juego, más armas y vehículos, además de 350 puntos del GameScore. Lo único que, pese a que estos contenidos son completamente gratis, cabe mencionar que tiene un bug bastante considerable que aún no ha sido resuelto. Consiste en que borras las partidas guardadas cuando un jugador se conecta a una partida online. Lo cual en un juego como este, de sí, conseguir es un, retos y detallitos así, pues casi que no les debe hacer mucha gracia. Estás jugando tú tan feliz, de repente te conectas a una partida online con un colega y vuelves a querer jugar tú solo y te encuentras que tu partida no existe. Claro, que si el colega te cae bien, vale, pero como sea uno que no lo aguantas... No, pero es que tampoco tiene nada que ver que sea uno u otro, o sea, te sí, conectas bueno, online... Se te conecta, sí. Y ya está. Hay varios truquillos, la gente ha observado varias formas de que esto no ocurra, como que antes de entrar online te vas a una zona, subes a no sé qué sitio, sales, salvas. Vuelves a entrar, salvas, y entonces no pasa nada. Pero bueno, esperemos que la gente no... Yo me pregunto cómo han descubierto eso. es lo que uno se pregunta siempre. Son las típicas cosas que uno dice, ¿cómo sí. has llegado a ese razonamiento? Horas y horas de vicio, seguro. Bueno, esperemos que Real Time Wars o Microsoft Game Studios no tarden en sacar un parche que lo corrija. Se ha publicado al fin la demo del verdadero simulador automovilístico, Forza Motorsport 2. La demo casi juego entero, porque a algunos les hemos dedicado ya tantas horas a esta demo que es como si fuera un juego. Lo habéis picado en el foro a ver quién batía más récords. Sí, la verdad es que, y eso que es solo una demo del modo arcade, la verdad es que en esta ocasión ya pueden disfrutar de esta demo tanto los que tienen la versión Gold como la de la Silver. El juego, hay que recordar que tendrá unos 300 vehículos. En la demo, si no recuerdo mal, hay 6 por cada categoría, unos 18 vehículos. Sí, con mínimo. Una única pista, pero bueno, el hecho de que haya una única pista ha forzado a unos piques tremendos. Ha forzado rebajar. A picarse a Forza. Sí, qué grande. Y así es, en el foro de hecho tenemos en el post oficial, que se han currado, grandísimo post, un pique dedicado a rebajar tiempos. Yo no consigo bajar de 1.06. A pesar de que decir que yo no te, que yo no me pico, digo no poco. No, yo estoy prima, picadísimo, por o sea, eso. Yo de hecho cuando vi que va tercero es no puede ser, gané a Suenri, ya me quedé bien. Pues, ahora dirá algo seguro. Dilo, adelante. Y así es, será juegazo. Sale dentro de nada, ¿no? Ya. Es obvio. El 8 de junio. Y dedicada a Freeman, Electronic Arts lanzará un nuevo Need for Speed en 2007. Gracias. Es que yo creo que lo han pensado en ti. Electronic Arts has dicho... ¿A que sí? Freeman necesita un nuevo Need for Speed, vamos a sacarlo. Y pues nada, no se sabe nada. Hombre, si título. Sacan un Need for Speed Motorstorm... Ay, Motorstorm. No. Motorsport. Ah, Motorsport. Aquello. Ya nos bueno. hemos quitado del arcade, ¿su nombre? No se sabe si será un Underground, si será un Most Wanted, si será un... ¿Qué más ha habido? Por, si será un... Yo qué sé. Bueno, se sabe bueno. que será a final de 2007 que, y yo ya auguro que será un éxito en ventas, naturalmente. Hombre, ¿no había Need for Speed Tuning? No, ese era otro coche. No, será un carbono con algo más. Carbón. Oxygen. Need for Speed Oxygen, ya verás. Algo así. O Need for Speed Nitro. Nitrogen. Ya está. Ojo que no tenía el nombre y ahora nos lo van a quitar, ¿eh? Pues vamos, no te extrañe, a registrarlo. Sí. Anunciado Soul Calibur Legends. Namco Bandai Games acaba de anunciar el desarrollo de Soul Calibur Legends para Wii, una sorpresa para muchos fans. De momento no hay más datos, salvo que el concepto de juego es parecido al de Death by Degrees, que llegó a PlayStation 2 en 2005, o yo apuntaría a que es parecido a... A un Samurai Warriors, no, hemos dicho un Dynasty Warriors. No me salía ahora, vale. Dynasty Warriors, así. Luchas de espadas con muchos enemigos, ir avanzando, un beat'em up, vamos. Y se han visto un par de artworks y es lo que se intuye un poco, ¿no? Y bueno, a mí realmente me parece interesante el poder ir dando sablazos con el mando de Wii. Pero esperemos que se le ocurren, pues si no puede ser el típico juego en el que vas moviendo el mando como una maraca más que como una espada. Parece que estés haciendo otra cosa. Depende sí. de dos detalles. De quién sea el protagonista o si puedes controlar a varios personajes. Es posible que sea si como un 99 Nights, quizá. Con si varias... haces un tipo 99 Nights y, por ejemplo, pones de personaje a Ivy con el arma, que es brutal para un juego de este tipo, en plan Castlevania... Espada látigo. Hombre, no estaría mal. Además que Ivy ya de por sí sería una... Un aliciente. Sí, un aliciente para muchísimos. Veremos, pero el que lo hayan comparado con el Nina by the no Death es muy by bueno. Chris. El Death by the Chris. Chris. Bueno. Juego el que aún no he jugado y con lo que me gusta a mí la caspa sí. es muy grave. No lo Yo haya no jugado, te lo aconsejo ni con esos. Yo lo probé 15 minutitos Y me costó. Te recuerdo que me pasé el Cygels con Ice. Sí, no, pero incluso pensando en eso. Ya, incluso con eso. Incluso con eso. Madre mía. Mario Party 8, por fin algo decente para Wii, el próximo 22 de junio. Así es, Mario Party 8, el juego de mesa virtual en el que se pueden enfrentar amigos en una misma Wii o a través incluso multijugador online, se ha prometido. Llega a Europa el 22 de junio. El juego dispondrá de varios modos de juego, hará, como no, uso extensivo del mando de Wii, en muchos minijuegos, algunos antiguos, otros remozados, otros nuevos. Y bueno, esperamos que esta ocasión Nintendo tenga más suerte con la versión de GameCube, donde cada entrega que va saliendo, recordemos, tenía peores resultados de ventas que la anterior. A ver cómo les va ahora con Wii, que también está vendiendo, y con Mario Party 8. Microsoft actúa contra el shareo, es decir, el compartir las partidas grabadas. Sí, Microsoft últimamente no mucho, está... Mucho, perdona que te corte, Fuku, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo eres? Vamos a ver, soy Mejillón. Hola, Mejillón. ¿Qué tal? Bueno, pues acabo de escuchar un poco en diferido con lo del streaming sobre el Soul Calibur Legends. Sí, cuenta. Y tengo por aquí encontrado en la página de Universo Nintendo que Siegfried jugaría un papel clave en la historia. ¿Siegfried? Siegfried, sí, parece que será el protagonista. Sí. Y que además parece que se podrá jugar de vez en cuando, o sea, a trozos con el resto de personajes. Pinta bien. Bueno. ¿No? Es a lo ver. Que quería apuntar ya mi primera llamada. Muy por bien. Un día que os puedo escuchar en streaming, aunque va un poquito mal, ¿eh? Vaya, lo sentimos. Creo que hay demasiada gente. Sí. Estaba a rebosar el tema. Sí. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Mejillón, por el apunte. Felicidades por tu primera llamada. Y felicidades por el apunte, de verdad, vale mucho la pena. Venga, muchas gracias, buenos días. Venga, que vaya. Un abrazo, hasta luego. Pues sí, mira, más información de Soul Calibur. Decíamos, disculpa, el shareo de partidas guardadas. Shareo, el compartir partidas guardadas. Recientemente Microsoft había tomado una decisión en cuanto a las cuentas multiregionales, es decir, gente que tenía una cuenta USA y era de Europa, o al revés, y se había puesto un poco... seria con el bloqueo este por temas de copyright, decían ellos, pero bueno, esto no gustó mucho a los usuarios y ahora hace otra maniobra que tampoco creo que vaya a gustar mucho a los usuarios, y es que pretenden hacer un listado con todas las consolas que se sospeche que distribuyan partidas grabadas, tras lo cual cualquier archivo proveniente de dichas máquinas será leído como corrupto por resto de consolas. Es decir, tú tienes una partida, si la pasas a alguien te pondrán esa te marcarán como diciendo, chaval, tú has compartido una partida con otro. Tu partida deja de funcionar. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué sentido tiene? No lo entiendo. Quizá lo hacen por el tema que comentaron de los logros, que si tenías muchos logros conseguidos... No, pero si los logros no se pasan. No, decían... pero por el tema de... Claro, si tú tienes una partida guardada que has conseguido el final, en teoría los logros también se te desbloquean porque los has conseguido todos mientras la partida. Sí, algo así, ¿no? Decían, que por el tema cheaters, por el tema de tramposos y tal, no sé si por el tema logros o más por el tema online o... Hombre, desbloquearse, no tiene cosas. Mucho sentido, porque la verdad... poner como si fuera un firewall de partidas guardadas, ¿qué más les da? Si no es por ese tema en el cual se puedan estar jugando algún tipo de o concurso o de estos de estas opciones que hacen con los logros, no lo entiendo, la verdad. Sí, debe ser algo así, porque si no, realmente... Al menos en la última actualización han mejorado la calidad visual en las VGA. Sí, no, Microsoft tiene sus cosas buenas, se nota bastante. Pero en cambio, pues vemos que también nos da una de cal y una de arena, como en este caso. En junio llegará a Japón las tarjetas prepago para PlayStation 3. Sony Japón ofrecerá tarjetas prepago a todos sus consumidores a partir del próximo junio. Perdona de nuevo, Fukui, otra llamada te interrumpe. Caray. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Caparzo. Hola, hombre, Caparzo. Hombre, Caparzo, ¿qué tal? Ahora he supuesto que eras tú. Sí, ya le tenemos cogida la voz. Sí. Mirad, que a ver, os llamo por lo de esto de los logros y eso. Sí, sí. A ver. A ver, en Estados Unidos... Por los GameStop Core y esas cosas, en algunos sitios, en algunos estados, están regalando, dando premios de los juegos. Y sí, eso. Lo comentamos aquí en una noticia. Pues es que el problema sí que es el cheteo de cosas y de partidas, es ver de gente en sus puntos de logros, por ejemplo, matar a 10.000 tíos en una partida online. Y ves que ese tío tiene el logro y está offline. O sea, el logro lo ha conseguido offline. No sale la fecha ni nada, y eso es que los logros, cuando tú los consigues offline, vale, te salen sin fecha. Y te ves gente con logros online sin fecha. Y dices, esto no me cuadra. Porque le han pasado a la partida, ¿no? Y la partida es la que tenía... Claro, vale, vale. Tenía esos logros. O sea, lo que y más por o eso menos... creo que Microsoft ha hecho esto. Vale, vale. A ver, en ese caso entonces se entienda que hagan ese movimiento, porque claro, la gente lo que hace es aprovechar los puntos para chuparle juegos gratis a Microsoft. No sé. ¿Se creo que en Estados Unidos no son juegos gratis, son cosas del bazar y esas, sí, cosas. Bueno, no quedan. Había creo que también algún juego por allí, pero sí, normalmente eran cosas de bazar, descargas, vale, y cosas así. Claro, claro. Pues solo era eso. Muy bien, Caparzo. Qué grande. Muchas gracias por el apunte. Otro gran apunte. Hasta luego. Venga, hasta luego. Ahora queda más claro. Así nos gusta, que nos llaméis y nos puntualicéis cosas en tiempo real para que luego no se queden solo en el foro. Le da riqueza al programa. Ahora sí, Fukui, sigue. Sí, decía lo de las tarjetas prepago en junio en Japón. De momento Sony Inglaterra, Sony UK, ha dicho que no hay planes para la iniciativa en Europa. Se queda de momento en Japón, tampoco se sabe nada de USA. Y bueno, pues los japoneses podrán adquirir productos en la PlayStation Store sin necesidad de tarjetas de crédito. Tendrán cuatro modalidades, tarjetas de 1.000 yens, 3.000 yens, 5.000 yens y 10.000 yens. Podrán adquirir estas tarjetas en cualquier de las cientos de tiendas que hay en Japón, irán a una terminal especial donde ingresarán el dinero y posteriormente se les entregará una tarjeta con un código, tipo rasca, supongo será, que introducirán en la PlayStation Store y recibirán así los fondos. Y bueno, pues bueno, está bien esta iniciativa. Supongo que mucha gente que no tiene tarjeta de crédito o no le mola esto de comprar online, lo agradecerá. Ojalá llegue a Europa y América. Bueno, claro, de momento Sony ha dicho que no va a llegar a Europa. No, bueno, ha dicho que no. Dice que sí ni que no. Bueno, habría que ver. Yo creo que con el tiempo llegará, está claro. Pero a lo mejor dentro de 3 años o 2. Bueno, como siempre, ¿eh? Tarde. Europe is waiting. Sí, con la calma, con la calma. Pero somos el mercado más importante. Square Enix anuncia, entre muchos otros Final Fantasies, el 12 internacional. Pues tras el anuncio de la semana pasada de Final Fantasy 4 para Nintendo DS, el Dissidia para PSP, se ha conocido a través de Shonen Jump que Square Enix está preparando Final Fantasy 12 International, una revisión del Final Fantasy 12 original que contará con varias mejoras respecto el sistema de trabajos y poco más han comentado, es decir, lo que se llama un parche en PC, pero aquí pasando por caja. Exacto, aquí por 50 euros seguramente. O 45. Muy bien, así me gusta. Con el poco tiempo que lleva la Final Fantasy XII, poco más pueden revisar. Es que ¿para qué revisan? También. Es que es una pregunta total, porque que venderán, porque venderán. Venderán más de lo mismo. Es muy triste. Pero las tristezas de Square Enix no terminan aquí, porque ha anunciado Parasite 3 para móvil. Vaya. Los tienen cuadrados, pero, y no les caben en palanganas. No, no, o no. O sea, en fin. Es un sacrilegio eso. Sí, básicamente. Creo que eso lo define perfectamente. Es que no sé. A mí me da esa impresión. Hemos dicho el título, ¿no? Sí. Ah, vale. Pasa que estaría bien desarrollar un poco sí, la noticia, digo yo. Digo yo, porque sí, hemos flameado en 10 segundos y no hemos comentado la noticia. Pues, desarrollemos. A ver, Square Enix, durante la Square Enix Party, anunció la tercera entrega de Parasite, pero lo que se suponía que... O sea, o lo que quizás esperaban, que mucha gente ya lo había olvidado, que sería un nuevo survival horror. Es que imaginaos un Parasite 3 en Next Gen. En Next Gen, bueno, impresionante. Es que, vamos. Sí, yo ya me estoy imaginando Silent Hill, Project Zero y Parasite en Next Gen. Ya los tengo en mi cabeza desde hace tiempo. Pero ahora resulta que eso, no, en Next Gen no, vamos a ir a otro tipo de gen, la de los móviles. Y tú, vale. Sí, y en principio solo la 3 para gen, Japón. Y no lo han escuchado. No, porque están distraídos con el foro, por suerte. Es que tus chistes son tan malos. No, pero es si que ha sido mío. Samu. Ha sido mío. Ah, ha sido tuyo. Samu. Vale, vale. Dice, los chistes son más malos. Si no lo has escuchado, ya flameaba. Es la costumbre, hay que decirlo. Claro, ¿no? Es verdad. Pues, a ver, el juego sería para móviles. La protagonista sería Aya Brea, que tiene una hermana que se llama Aya Alquitrán. Ese sí, este sí. Ese es bueno, ¿eh? ¿Ves? Es de efecto secundario. Bueno, ya está, ya acaba la noticia. Ya está. Lo que pasa es que el artwork molaba, que estaba ahí apuntándose a la boca. Últimamente les gusta mucho a los japos apuntarse sus protagonistas con pistolas en la boca y cosas así. Debe ser aquellos problemas psicológicos de infancia y sí, algo así. Sí, sí, lo típico. Anunciado Final Fantasy XI, Wings of the Goddess, y con primer tráiler. Oh sí, grande, grande, una nueva expansión de este ya añejo MMORPG de Square Enix. La expansión Final Fantasy XI, Wings of the Goddess, llegará para PC, 360 y Play 2 a finales de este 2007. La expansión incluirá nuevas áreas, nuevas profesiones, viajes a través del tiempo. Oh. Ojo, esto suena muy bien. Oh. Y novedades en el sistema de batallas también. Realmente, y si viajas en el tiempo, ¿puedes viajar a futuro y vas a Final Fantasy XIII? Y así ya lo ligas. Así, molaría, así pasas 10 años de golpe. Sí, 10 años de golpe. Bueno, la expansión, volviendo a la noticia, promete, está muy bien y es de agradecer que no dejen el juego colgado y que después de tantos años siga dándole ese soporte que le dan al juego. Pequeño resumen de la conferencia de Square Enix Party 2007. Nombrábamos hace poco la Square Enix Party en la noticia de Parasite Eve, la party, la reunión que ha tenido lugar en Japón, donde Square Enix ha presentado un mogollón de cosas. A ver, cosas que ha presentado, pues referente a la franquicia Star Ocean, ha confirmado el desarrollo de la cuarta entrega, sin confirmar plataformas. Ojo. También remakes de Star Ocean 1 y 2 para PSP. También se han anunciado un juego de Chocobo, que será Chocobo's Mysterious Dungeon para Wii. Lo quiero antes de ayer. Por último, se ha confirmado Last Remnant para Play 3 y 360, el juego que dijimos la semana pasada para Next Gen, pues para estas dos plataformas. Se han distribuido también imágenes del mismo. Confirmada la presencia de Final Fantasy Crystal Chronicles de Crystal Barriers para la party, la gente lo ha podido probar, se ha visto algún vídeo en tiempo real. La gente lo compara con Skies of Arcadia, pues se veían varias naves voladoras, poco más se sabe. Y como colofón, dejaron en la party con la miel en los labios a los asistentes al anunciar que la nueva entrega de Kingdom Hearts no será presentada hasta el próximo Tokyo Game Show. Oh, oh, hype. 2K y Crow Team anunciarán muy pronto Serious Sam 3. Bueno, que se ha anunciado, creo ya. ¿Se anunció finalmente? ¿O? Sí, creo que sí, que ya era oficial, básicamente. Pues poco más. Se sabe que contará con un nuevo engine y ya está. El protagonista esperemos que es el mismo, aunque últimamente Sam ha hecho ciertos flirteos, sí, de Serious Sam. Quizá te fichan y todo. Pues tendría que engordar bastante, ¿eh? Bueno, eso se consigue. Gimnasio y anabolizantes y ya está. Muy bien. Y ya está. A ver qué nos depara Serious Sam. A ver qué tal. A ver, seguramente será divertido y tronchante, sí, como sí, los demás. Sí. Como siempre. Lo que me extraña es que hagan engine nuevo, porque el antiguo tenía muy buena pinta. La verdad es que se mantenía muy bien. No sé, podían haberlo aprovechado. Sí. Quizá les ha salido más barato, no lo sé, pero la verdad, sí, me dejó extrañado la noticia. Es raro, muchas veces desaprovechan el rehacer un engine o hacerlo y al final hacer algo nuevo. Supongo, sí, que será cuestión de política de empresa o algo así. No lo sé. Eidos lanzará una edición coleccionista de Tomb Raider Anniversary. Oh, los fans de Lara estamos de enhorabuena y estamos tranquilos, puesto que la anunciada edición coleccionista llegará a España también el próximo 1 de junio, junto a la versión normal, en PlayStation 2 y PC. En PC solo llegará la edición coleccionista, es decir, en Play 2 tendremos la versión normal y coleccionista, y en PC solo la coleccionista. Esta coleccionista, ¿qué incluirá? Pues incluirá, además del juego, obviamente, un DVD adicional con documental sobre la historia de Tomb Raider, colección de trailers de Tomb Raider, pasado y presente, galería de arte de los últimos 10 años de la saga, CD musical con la exclusiva remezcla de las bandas sonoras de Tomb Raider Legend y Tomb Raider Anniversary. Y bueno, pues ya está, no es poco, la verdad, no es moco de pavo. Promete, pues eso, los fans estamos de enhorabuena. Mencionar que la versión de PSP, también anunciada, este juego llegará en julio, así que los usuarios de PSP tranquilos, que el juego saldrá dentro poco. Y los usuarios de Wii también están de enhorabuena. Aprovechamos la noticia para decir que se ha anunciado el juego para esta plataforma, para la Nintendo Wii, aunque el juego saldrá un poco más tarde, antes de que acabe el año, seguramente para el último trimestre. Pero bueno, tendremos Tomb Raider en diferentes consolas, a todos los gustos y a todos los colores. Grande, Lara, grande. Nintendo DS Lite supera los 10 millones de consolas vendidas en Japón. Exitazo, es que no para de vender. Poco más que decir. el éxito es inconfundible, la consola es intocable y ahí están los números. La consola es intocable, por eso no vendería tanto. Lo he pensado, pero no lo he dicho. Está que se sale. Sí, sí, Freeman tiene hoy el día. Pues sí. La chispa, la chispa. Sí. Además hay que tocarla para jugar. Además. Touch Generation. Bueno, ahí queda. 10 millones. Nada, pim pam. Y sigue sumando. Y sigue. Primeros detalles de Project Gotham Racing 4. Lo quiero para, vamos, ya, el mes pasado. Ya. Bueno, primero Forza y luego Project Gotham. Vale. Vale. ¿Sí? Venga. Vale, sí. A ver, se han publicado nuevas imágenes y la verdad es que el nuevo Project Gotham es la lluvia. Es increíble cómo se ven reflejados las gotas de la lluvia, tanto resbalándose como impactando en los propios coches. Totalmente de acuerdo, increíble. Increíble, y se ve un tráiler, o sea, se ve in-game. Y no tiene pinta ni de que haya sido modificado ni nada, porque recuerda mucho a Project Gotham Racing 3, con mayor empaque, mejores texturas y los efectos climatológicos. O sea, no quieras ver cómo se puede ver la cámara interna con el agua cayendo y un parabrisas. Y el parabrisas, impresionante. Lionhead Studios confirma que Fable 2 saldrá en 2008, menos mal. Menos mal. Sí, mucha gente ya lo esperaba, pero ahora es oficial. No saldrá hasta 2008, mejor que pulan el juego, que incluyan todo lo que habían dicho. Y bueno, recordemos que la versión que saldrá en exclusiva será de 360. Y pues a ver qué nos depara. Se presentó alguna cosilla en el Games Conference y tenía buenas pintas. Habrá que esperar un añito, esperaremos. Cabal Online dejará de cobrar tasas mensuales en Europa, como ya ha hecho en otros continentes. Pues sí, GameMasters.com ha anunciado que a partir de finales del próximo mes de junio, los usuarios europeos de su juego rol online, Cabal Online, podrán disfrutar de él completamente gratis. Se registran en la web, se descargan el cliente y pueden jugar. Una gran iniciativa, tomada ya en otros mercados como Japón y Corea, y bueno, obviamente los desarrolladores creen que así atraerán más jugadores. Obviamente, o sea, una gran iniciativa por los usuarios, un juego gratis por la cara. Francamente, yo no lo conocía y lo probaré. Pues sí. Porque es gratuito y a ver, y veremos. Y además, lo valoras diferente. Claro. También. O sea, quizás ciertos errores que habrías encontrado que pagando te son importantes, de esa manera lo subsanas un poco. O incluso si el juego realmente no tiene esos errores y es bueno, lo valoras aún más. Lo valoras aún más, efectivamente. Lo estás dando gratis. Gran noticia para Wii. Raigar saldrá para la plataforma de Nintendo. Pues al fin se sabe cuál es el rumoreado juego de Tecmo que preparaba para Wii. Será Project Raigar, un nuevo capítulo de la mítica saga, y no será un port del gran Raigar que salió para Play 2, sino que será, pues eso, un proyecto absolutamente novedoso que hará usos de las posibilidades del Wiimote. Puede ser interesante, aquí sí, si hacen bien los distintos movimientos del Wiimote para tirar el escudo. Sí, según recordemos si, que según si balanceas tiene de una manera que te siga un recorrido, quizá darle efectos. Aquí sí que puede ser interesante el uso del Wiimote. Sí, porque eso, digo, recordemos que Raigar tiene conectado a la mano una especie de... Sí, es como un escudo, bueno, sí, como un disco o algo así. No sé qué que tiene, pues claro, con el Wiimote realmente pueden ser opciones muy interesantes. O sea, si haces un gesto de arco que... pues que gire también en el mismo sentido, que si luego tiras para atrás quizá pues a medio recorrido el escudo pues se pare y retrocede hacia ti, no sé, se le puede sacar jugo aquí. Le viene al pelo. Los estudios Crytek trabajan en un nuevo proyecto. Así es, el motor, increíble motor gráfico CryEngine 2 ya está más madurillo y la gente de Crytek ya está pensando en el siguiente juego que vendrá después de Crysis. No se sabe ni qué plataformas, ni qué será, ni cómo, pero bueno, ya es una gran noticia. Se llamará Crysnos. Vaya, cómo está el patio. Vaya nivelón, ¿eh? Hoy estamos grandes, ¿sí? Primas. Tremendí. Nada, qué horror. Corramos un tupido velo, ¿vale? Ya, ya no sé qué decir. Pero hace uso del CryEngine 2. Y ya está. No, hombre, gráficamente, evidentemente, será espectacular. Ahora a ver qué presentan. Yo pediría, aunque a mí no me molesta que los juegos vayan en una isla, que ya no sean una isla, por favor. No hace falta. Ya, pero entonces, ¿cómo ves las playas y todo eso? Y las playas de Crysis. Pero no hace falta. Pero podría ser una ciudad un totalmente... Buah. Algo... Es que CryEngine 2 necesita... Y podían hacer... No, iba a hacer un spoiler de una serie. Bueno, es igual, nada, vale, nada, nada, no he dicho nada. Siguiente noticia. La versión para PC de Unreal Tournament 3 soportará DirectX 10. Gran noticia, un gran shooter esperado para PC este año, también para Play 3 y 360. Y están de enhorabuena los usuarios de PC precisamente, puesto que su versión tendrá además soporte DirectX 10, con las ventajas que ofrece mejor rendimiento en teoría y nuevos efectos gráficos. Veremos cómo realmente luce finalmente el juego, pero ya van saliendo primeros juegos en DirectX 10, como ahora salió la demo de Lost Planet, ha salido un benchmark de Call of Juarez y realmente se está viendo muy muy bien el DirectX 10, o sea que Unreal Tournament 3 puede ser increíble. Microsoft anuncia, atención, que Halo 3 llegará a Xbox 360 el 26 de septiembre aquí, en Europa. Escandaloso. Sí, la verdad que sí. La noticia del lanzamiento es, uno, prematura. Y además, desde nuestro punto de vista, creo que sale demasiado pronto. No solo porque en septiembre ya sale Blue Dragon y Mass Effect, sino porque desde el punto de vista comercial, juntar Halo 3 con esos dos lanzamientos, más seguidamente Grand Theft Auto 4 y todo lo que tiene por salir... Y sin haber preparado una campaña tan potente como publicidad. La que se preparó en Halo 2, que, o sea, se preparó año y varios, sí, meses antes. Año y medio antes ya teníamos el super trailer de Jefe Maestro tirándose con la granada, y 8 meses antes teníamos todo lo de I Love Beast. Y luego, los trailers de Ninja Weapon, etcétera, etcétera. Prematuro, la verdad. Pero bueno... Hay ganas, dalo 3, obviamente. Saldrá en noviembre, yo ya lo auguro. Yo creo que también. Navidad sería, sí, bueno, claro. 9 de diciembre. Sí, noviembre, o sea, Halo 1 fue noviembre, Halo 2 también. Saldría en la segunda semana de noviembre, segunda o tercera como mucho, creo yo. El 11, aparte sería la fecha. El 9 otra vez, 9, sí, de exacto, noviembre. Ahí. El mundo no volverá a ser el mismo. Qué grande. Y Rumor of the Week, potente. Final Fantasy XIII en diciembre del 2007 y Metal Gear Solid 4 para el 2008. Pues bueno, como siempre, cuando las tiendas online y más las importantes como GameStop ponen sus fechas de salida en las páginas web, la gente ya empieza a ponerse un poco histérica. En este caso, Final Fantasy XIII habría pasado como fecha de salida al próximo mes de diciembre de 2007 y Metal Gear Solid 4, en cambio, se retrasaría a 2008 sin mes por determinar. Fiables o no, veremos. Pero a todo esto, si Final Fantasy XIII se retrasa a diciembre de 2007, ¿cuál era la fecha anterior? ¿Septiembre? No sé. A mí es lo primero que pensé y luego lo mete al Gear 4. O quizá lo esperaban para 2008 y se ha avanzado. Lo dudo. Yo no me creo ninguna de las dos fechas. Yo tampoco. Básicamente porque dudo, para 2008 Metal Gear 4 sí, recordar que Metal Gear 3 se retrasó como 14 meses o algo así. Mogollón de veces. Desde que se había dicho, o sea, espérate Metal Gear 4 en septiembre de 2008. Sí. Por ahí, no es mala fecha. No es mala fecha, veremos a ver. ¿Y Final 13 qué, para cuándo? En Europa 2009. Ulu. Ahí ya no lo sé, pero bueno, se acepta. Aceptamos barco. Y última noticia, los hackers de la SIN dan una conferencia a Microsoft. Increíble. Viene muy bien esta noticia para el tema de hoy, precisamente. Podría considerarse esto un hito histórico, puesto que varios hackers, los más famosos de la escena consolera, han estado en las instalaciones de Microsoft dando una conferencia interna sobre seguridad. Se trata de Mist, responsable de Xbox Linux, Bunny, quien rompiera la seguridad de la primera Xbox, y TMB Nick, que hizo lo propio con la GameCube. Según ha revelado el propio Bunny, forman parte del grupo que descubrió también la vulnerabilidad de 360. Y como buenos white hats es una expresión en el mundo de la SCEN, pues gente que, digamos que siempre que rompe una protección no la utiliza para hacer el mal, sino para hacer el bien, digamos. Pues colaboran. Son como Robin Hood, ¿no? Sí, un poquito. Colaboran con Microsoft para su corrección. Increíble. La verdad que está bien que una gran empresa como Microsoft y siempre reticente a la SCEN, ni que sea para esto, pues tenga en cuenta a esta gente que pues sabe mucho y puede aprender mucho de ellos, está claro, son cracks. Pues con estos señores llegamos al final de este apartado de las noticias de la semana. Hacemos una pausa y volvemos ya para encauzar la tertulia y el especial al Homebrew. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Acompañándonos, una banda sonora adecuada un poco para el ambiente que queremos crear con este movimiento al Homebrew, que es la banda sonora de Deus Ex, así un poco tratando temas informáticos, hackeos, así un poco tener que colarse por ahí, cyberpunk ahí. Exacto, pues nos acompañará dedicada como no a Denton, gran Denton, fan de Deus Ex y todo fan callado de Deus Ex, sí, naturalmente, sí, evidentemente. Por supuesto. Pero en cabeza Denton. Así pues, con esta gran banda sonora encabezaremos este especial. Será Fukui quien lleve la batuta al respecto. Maneo, sé que estará ahí el codo con codo. Y Freeman y yo iremos a dormir. Gracias. Bueno, les apoyamos un poquillo. Obviamente, obviamente. Pero bueno, señor Fukui, antes de empezar ya de decir sí, porque 360 y Xbox y las demás consolas que hay en el sector, respondamos a una gran pregunta. Una pregunta existencial. Para definir este especial, ¿qué es Homebrew? Pues sí, hace falta dar respuesta a esta gran pregunta porque precisamente hemos puesto una encuesta en la web, ultimonivel.net, preguntando a la gente sobre el Homebrew. Es una iniciativa que teníamos hace tiempo, queríamos hacer, poner encuestas relacionadas un poco con el tema del programa, y hemos visto que mucha gente no sabe qué es, algo que esperábamos, pero que... Pues ya estás llamando ignorante a la gente ya, ¿no? No, porque es un tema poco conocido, no por ignorancia. Han habido respuestas varias. Gente quería que ser no malo, sabía, quería ser malo. Gente que no tenía ni idea, gente que sabía lo que era y opinaba al respecto. Y a ver, detrás del programa, ¿qué es lo que votan? Pues bien, para la gente que no lo sabía, vamos a explicar. El significado estricto de la palabra homebrew, una palabra inglesa, obviamente, vendría a ser la traducción hecho en casa, artesanal, ¿vale? Por ahí van los tiros. La aplicación de este término al mundo de las videoconsolas se refiere al hecho... concretamente de crear o ejecutar programas no oficiales, es decir, que no tienen licencia. Son realizados por programadores no profesionales, programadores amateurs, que no utilizan los métodos de desarrollo oficiales y convencionales, y que normalmente tampoco tienen o suelen tener ningún tipo de ánimo de lucro. Recordemos, para que la gente diga, bueno, ¿y esto qué tiene de especial? Que una consola es un sistema propietario, o sea, una empresa, una compañía hace... un estudio, decide sacar una consola, una máquina, fabrica el hardware, lo pone en la venta, esa máquina es suya, es, digamos, la propietaria. Eso implica que para desarrollar software en esa consola, previamente hay que adquirir una licencia, es decir, yo si quiero programar para Nintendo DS, para PSP, etc., pues si es para PSP, tengo que ir a Sony y decirle, oye, quiero hacer un juego para PSP. Pues mira, ¿pagas tanto? ¿Tú quién eres? ¿Qué juego quieres hacer? Venga, va, pues te damos las herramientas, nos pagas y puedes hacer el juego. Si nos gusta, luego pasas unos tests... y entonces si pasas los tests y de tal, pues lo podrás sacar a la venta. ¿Ves? Ese, digamos, sería el proceso desde que un software se piensa hasta que un software sale a la calle en una consola. Pues bien, estas herramientas de desarrollo que facilita la propia compañía son caras, son evidentemente tienen un coste y no todo el mundo se las puede permitir. Y digamos que sería la única forma oficial, la única forma legal, entre comillas, de hacer un juego, de hacer cualquier tipo de software para esa máquina. Pero, a veces, pues la gente se busca la vida y consigue de alguna u otra manera hacer software, hacer juegos para esa consola determinada sin esos kits oficiales. con otro tipo de técnicas, con otro tipo de conocimientos, y digamos, pues eso, que no tienen la licencia, no tienen el apoyo de la empresa oficial, de la empresa propietaria. Ahí está esa comunidad que siempre, si no les dejan hacer una cosa, siempre encontrarán la manera de escaparse de esa ley. A veces el homebrew sí que está permitido, incluso promovido, como puede ser el caso de Play 3, pero normalmente lo que predomina es que el fabricante haga lo posible para evitarlo, como en el caso de PSP. Ya veremos más adelante el porqué de querer evitarlo o el porqué de querer promoverlo. Bueno, dicho esto, poniendo a la gente en situación, esto es el homebrew. ¿Quién hace esto? Sí, porque claro, realmente, o sea, ¿quién promueve esto? ¿Quién se deja los cuernos en algo que solo le va a reportar satisfacción personal? Claro. A grandes rasgos. Claro, porque cuando una compañía hace un juego, digamos, profesional y oficial, pues saca dinero. Incluso la compañía propietaria por la licencia de ese juego, por los royalties. Pero la gente que hace este tipo de software casero, este homebrew, pues son las Zen, ¿vale? Es lo que se conoce. El término Zen viene de la denominada Demoscen, ¿vale? Una especie de subcultura artística ya bastante antigua, bastante añeja, que consistía en programar demos, presentaciones visuales no interactivas acompañadas de una música. En los primeros ordenadores antiguos, pues 80-86, incluso anteriores, ya no eran ni PCs incluso, ¿vale? Que también luego pasó esta tendencia a las consolas. El objetivo básicamente era mostrar creatividad, ingenio del grupo que las programaba compitiendo entre los diferentes demo groups. Es decir, pues yo hago una demo en el que se mueven así los colorines, sale esto, no sé qué, no sé cuántos, lo he programado en tal y se mueve así de rápido y he conseguido descubrir este algoritmo, etcétera. Ah, pues yo lo he conseguido así. Pues digamos, había ese pique, había ese conocimiento, había ese saber más de una máquina, el hacer algo artístico, algo bonito, con, digamos, algo que hasta entonces era muy superficial y muy sencillo, como era una máquina, una computadora, que era de lo más arcaico que podías ver. De hecho, gran parte de los presidentes de las empresas más famosas ahora mismo de informática, como Steve Jobs y, no me acuerdo, el otro cofundador de Apple, formaban parte de esta... Wozniak. El Wozniak. No sé qué, Wozniak. En su momento formaban parte de este tipo de piques informáticos sanos, simplemente por el pique. Sí, hay mucha gente que realmente ha salido de este grupo, de esta subcultura, de esta tendencia, y luego ha ido hacia otros derroteros. Bien, con esta migración de la demoscena a las consolas posterior y las medidas de protección que éstas empezaban a utilizar, los mismos grupos que programan estas demos también se dedicaron entonces a romper las protecciones de las consolas. Básicamente la idea era pues eso, seguir investigando, seguir aprendiendo y seguir escudriñando todo lo que podía dar de sí un hardware o un software. Y empezaron también a programar pues otra serie de utilidades más allá de las propias demos, más complejas, a la potencia que también iba aumentando de las propias consolas y ordenadores, pues se programaban cosas nuevas. Paralelamente, muchos de esos grupos también participaban en la llamada Wareth Scene o escena Wareth, que consistía, esto sí ya, pues digamos, sería más la vertiente ilegal, que distribuían copias de los juegos a través de redes privadas en internet, compitiendo unos con otros en quién sacaba más rápido la release de un juego u otro. Muchas veces ha pasado, ¿no? Pues que, digamos, de lo que al principio era algo ilegal y algo pues para romper una protección, luego se ha pasado a cosas menos ilegales y más creativas. Pero digamos que pues el inicio era básicamente esto, romper una protección, ser más listo que la compañía que había creado eso para que tú no pudieras romperlo y pum, hacerlo antes que nadie además. Luego, con la popularización de Internet, la gran red de redes, avances tecnológicos también que con el tiempo se iban sucediendo y el aumento de potencia, como hemos dicho antes, de consolas, cada vez más gente se interesó en las posibilidades que estas ofrecían, creciendo exponencialmente tanto la escena en sí como los usuarios que se aprovechan de sus avances desarrollos, los usuarios que empezaban a informarse, a utilizar, a proponer cosas, y digamos, toda la comunidad crecía. De esta forma, el término escena pasó a englobar cada vez más cosas, aglutinando así todos los usos alternativos que una consola podía ofrecer. Y esa sería un poco la moraleja. La Zen, lo que se conoce como la Zen, siempre que oigas algo, pues la Zen de 360, la Zen de PSP, pues es eso. Toda la gente, todos los software, todas las cosas, todo lo que aglutina usos alternativos a una videoconsola, ¿vale? Digamos que una videoconsola, cuando se saca, tiene unos usos específicos. Jugar, básicamente, y hoy día, pues ver DVDs o escuchar música, etcétera. Pues cuando se amplían todos estos usos, ahí entra en juego la Zen. Y uno de esos usos que comentaremos será el tema homebrew, software casero. Bien, la escena en español, tenía la posibilidad de utilizar videoconsolas para más cosas, como hemos dicho, de lo que en un principio habían sido ideadas. Y bueno, a grandes rasgos, una consola, podríamos decir, para que la gente que no sepa mucho de ordenadores, de computadoras, es el equivalente a un ordenador. Pero el fabricante lo que hace es imponer una serie de limitaciones. Es decir, que una consola salga y solo se pueda jugar, ver DVDs y escuchar música, solo se puede hacer eso porque la compañía ha dicho que solo se puede hacer eso. En realidad es una máquina que podría llegar a hacer muchas más cosas, pero los usos, la finalidad, la impone la compañía. Entonces ahí está, ¿no? Al ampliar esos usos más allá, esto es lo que digamos en Global Ascent, y decía lo de la escena en español porque en España, en nuestro país, hay mucha escena, mucha cultura de este tipo, y muy importante y muy bien considerada dentro del panorama internacional. Pues bien, mucha gente se preguntará, pero bueno, todo esto no es un poco oscuro, ¿no? O sea, si la consola sirve para esto y yo empiezo a hacer otras cosas, ¿puedo hacerlo? O sea, ¿esto no es ilegal? Bueno, en España esto no es ilegal. O sea, nosotros como usuarios tenemos derechos y como propietarios de comprar una consola podemos hacer con nuestra máquina lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero ojo, eso sí, pierdes garantía y derecho a según qué servicios, obviamente. Tú has roto una protección, tú te has saltado una serie de pautas que estaban marcadas en la propia legalidad de la consola y servicio. Asumes con los hechos. Asumes, y pues ya bueno, está. Pierdes la garantía y ahí está. Bien, las limitaciones que suele poner el fabricante, cabe decir, ¿vale? Para que la gente se sitúe, suele ser que no permite el uso de copias, ¿vale? No suele permitir el uso de juegos de otras regiones. Y no suele permitir el uso de software casero. Es decir, como decíamos al principio de todo, solo permite software licenciado, software oficial. Bien, hablaremos de software casero nosotros básicamente, ¿vale? Primero, porque es la utilidad más desconocida dentro del homebrew, porque el otro ya se sabe y porque el otro entra ya quizá un poco dentro más del tema piratería. Que naturalmente vamos a dejar totalmente. Que vamos a dejar totalmente. Es legítimo que la gente use sus backups. Pero seamos sinceros, hay mucha gente que utiliza el término backup y copia de seguridad como un escudo, como una excusa para utilizar copias pirata. Entonces no vamos a entrar en ello, la gente ya sabe que existe, que una de las cosas que hace la SCEN es saltarse las protecciones mediante software o mediante mod chips o lo que sea para utilizar copias pirata o para saltarse protecciones. Pues ahí ya queda. Está, ahí está, ahí queda, lo apartamos y a un rincón. Nosotros hablaremos de software casero. Vale, ¿qué entendemos como software casero? Fan games en inglés. O Dojinsoft en japonés. Me ha hecho gracia que pusieras el japonés, el término en japonés. Ah, que te ha molado. Sí. Porque los Dojinsis, ¿no? Que son los sí, fanzines, por eso, pues fanzines, sí, lo sí. Encontré y dije, ah, mira, Dojinsoft. Digo, qué gracia. Bien, pues que evidente software casero, la palabra, el término, no tiene mucha complicación. Son programas desarrollados por gente aficionada que se pueden descargar normalmente desde internet. Antes se compraban, te ibas al mercado San Antonio y los comprabas en un disquete. O se los pedías a un primo que lo haya conseguido en tan tienda o no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, ahora se descargan en internet. Hay cientos e incluso miles de estos programas para todas las plataformas o casi todas. Siendo los más populares, los emuladores de consolas antiguas, reproductores multimedia o juegos incluso. Es decir, podemos con una máquina emular otras máquinas, podemos con una máquina ampliar las opciones multimedia de esa, escuchando tipos de música que no se podían, formatos, viendo vídeos que hasta ahora estaban vetados y jugando a juegos pues que no son originales o que son ports de antiguos o que son creaciones propias de gente amateur. Bien, como decíamos, y retomamos un poco lo de antes para que la gente se sitúe cómo se llega a hacer esto del software casero, teóricamente, como decíamos, la forma legal, la forma estricta para programar para una consola es siendo desarrollador oficial y como desarrollo oficial pagar las elevadas normalmente sumas de dinero para las licencias y los que desarrollo y hacer el juego. Pues bien, la SCEN, cualquiera que casi sepa programar, tenga interés, tenga curiosidad, puede llegar a hacer todo tipo de aplicaciones con un simple ordenador y, gracias a ello, multiplicar las posibilidades de nuestra consola. Podría pensar la gente que esto es cosa de cuatro frikis. Nada ¿vale? Más lejos de la verdad. Que esto de los emuladores y demás, pues bueno. A cuatro pringados que disfrutan ahí. No es de cuatro frikis, es de 12. Sí, es con pocos, pero cada vez más. Cada vez más, obviamente, y cada vez más la gente se está enterando del tema. Bueno, y no solo la gente, sino las propias compañías también que han visto el negocio. El filón, sí. Exacto. porque seamos sinceros, esto no es fácil. O sea, la gente que lo hace realmente es gente crack, es gente que tiene muchos conocimientos, gente que incluso luego es contratada por las compañías. Y pues bueno, Microsoft, Sony, Nintendo se están dando cuenta de esta demanda, de este potencial que hay allí. Y bueno, pues incluso en sus nuevas consolas empiezan a vender juegos clásicos por internet. O sea, digamos que se han subido al carro de los emuladores, algo que hasta ahora era software casero, algo que la gente hacía extraoficial, pues ahora ellos también intentan sacar partido. O sea que si lo hacen... Es por algo. Porque ahí está, porque ahí tiene interés, porque... Bueno, es un filón, es un filón. Bien, el negocio para las empresas está ahí. Aprovechan el tirón de juegos clásicos y ahora te cobran por lo que antes era gratis. No vas a entrar en si está bien, si está mal, si es legítimo seguir usando emuladores o no. Pero bueno, nos vamos a centrar, como hemos dicho, en lo más desconocido. Emuladores también tocaremos poquito porque es muy, muy, muy conocido. Y vamos a tomar a grandes rasgos las posibilidades de software casero de cada consola. Vamos a ir consola por consola y decir, pues, esta consola tiene estas posibilidades, había este software, fulanito tal hizo esta cosa. Bueno, a grandes rasgos, porque decimos, hay muchas consolas. Nos vamos a centrar desde la Dreamcast hasta las consolas actuales. Hay consolas antiguas como la MSX, como la Amiga, que tienen mucha escena detrás, tienen mucho homebrew, pero quedan un poco más atrás en el tiempo. Tampoco vamos a tocarlas ahora, porque ya sería expandir demasiado el programa especial, demasiada información. Creo que para empezar, para que la gente sepa algo, ya está bastante bien. Tocaremos las consolas de sexta generación, Dreamcast, Play 2, GameCube, Xbox y GP32. Y luego las de séptima generación, 360, Play 3, Wii, PSP y Nintendo DS. Y con todo ello intentaremos dar una pincelada de lo que os podéis encontrar por la red y os sorprenderéis, ya veréis. Pues hacemos una pausa, señores, y nada, en un minuto volvemos y empezamos ya con la primera consola y su homebrew, Sega Dreamcast. Así pues, señor Fukui, cuéntenos, Sega Dreamcast, ¿por qué es la primera? Bueno, ¿por qué hemos catalogado un poco como la primera, dejando al margen las demás por tiempo? Básicamente, por lo que comentaremos un poco más adelante y andaremos más, en el sistema operativo. La consola tenía sistema operativo Windows y eso propició que fuera muy fácil meterle homebrew. Comentemos, pues. Así pues, empezando un poco más por el inicio. Para la gente que no conozca Sega Dreamcast, pues una consola que ya no existe, que tuvo poco tiempo de vida, a lo mejor alguno no y la pilla. Fue una consola como una copa de un pino. Y fue un consolón. Pues bien. Consolón, ¿no? Con el on. Con el on de on, evidentemente. Sega Dreamcast fue la última consola que fabricó Sega. Antes de pasarse al software, pues también fabricaba consolas, para la gente no supiera. Fue la primera consola de 128 bits que salió al mercado. Tenía grandes cualidades, como muy buen rendimiento gráfico. Tenía conexión a internet, la primera consola que tenía conexión a internet. Recordemos que Kitty te enseñaba a usar internet. Con la Dreamcast. Con sí, la señor. Dreamcast. Qué grande, Hello Kitty. Tenía conversiones directas de recreativas, gracias a la compatibilidad con la placa Naomi. Y otra de las posibilidades que tenía la consola, esta quizá no oficial, pero bueno, ahí estaba la posibilidad, era la de jugar a copias de seguridad sin necesidad de modificar la consola. Ello llevaba a que también, aparte de copias de seguridad, podías ejecutar software sin firmar. Y ahí está. Sin chipear la consola, sin modificarla, de forma bastante fácil. pues como digo, gracias a esa capacidad también era posible ejecutar código sin firmar. Y si además, como lo que decía también antes, sumábamos que la consola utilizaba un sistema operativo Windows C, con lo que se podía desarrollar software en C++ y SDL, pues obviamente el desarrollo amateur pintaba muy asequible. Y así fue. Prácticamente fue la primera consola donde se explotó con fuerza este concepto de la Zen y el Homebrew. Digo prácticamente, aquí que nadie se me eche al cuello. Ya he dicho que antes existía, pero bueno, tomamos Sega Dreamcast como la primera por todos estos hechos. Salieron muchísimas aplicaciones y programitas para la consola blanquita de Sega, como por ejemplo uno de los más populares fue el Blimcast. Blimcast, programa que era capaz de emular 400 juegos de PlayStation casi a la perfección. Lo había olvidado y cuando lo leí dije, claro, el Blimcast. Incluso era capaz de mejorarlos aumentando la resolución y era un programa, eso sí, de pago. Y recuerdo con Gran Turismo 2. ¿Lo podías encontrar en el FNAC, el Blim? Sí. Sí. Recuerdo Gran Turismo 2, cómo cambiaba. Había unas imágenes de normal a con los filtros que te daba el Blimcast, que era una pasada. El Blim inició, nació en PC, emulador también de Play, etcétera, y luego se pasó, lo portearon a Dreamcast. Por la facilidad de esta programación, pues fue una de las primeras aplicaciones que hubo y que le dieron popularidad al tema de las aplicaciones caseras y otros emuladores. Con la consola Dreamcast prácticamente se podía emular cualquier máquina previa a la Sega Dreamcast. Recuerdo unos vicios con MAME, pero espectaculares. MAME, consolas recreativas, Super Nintendo, Mega Drive, Saturn incluso hubo algún intento. MSX, Amiga. Recuerdo vicios bueno. A ese juego, creo que era Neo Geo, que era de frisbees. Si alguien por favor en el foro sabe el nombre, es que nunca me acuerdo el nombre de ese juego, de que iba con frisbees que podías cargar y hacer un super ataque y podías parar el frisbee y todo. Sí, y... sí, como, que era como en la playa, ¿no? Como sí, exacto, volley, exacto. Sí, que era sí, aquí vicio de juego. Nombre, nunca sí, nunca me acuerdo del nombre, por favor. Algún seguro que friki en el foro por eso. En cuanto lo digan, porque lo dirán, Chefi, me haces un apunte. Vale, vale. ¿Vale? Pues bien, como digo, el tema emuladores fue gran, gran impulsor del Homebrew en Sega Dreamcast. Hubo cantidad y calidad. Como digo, cualquier consola inimaginable antes de Dreamcast estaba emulada. Al principio, obviamente, siempre el tema de la emulación con sus errores, con sus fallos, el sonido que no va bien, etcétera, etcétera. Pero luego, pues bueno, mejorando poco a poco. También encontramos reproductores multimedia de audio para MP3, algo que la consola no permite de por sí, pues puedes escuchar MP3 con la consola gracias al Homebrew. Ver vídeos en DivX también, algo que pues está muy bien, o sea, tú tienes tu película DivX o tus series, lo podías ver con la Dreamcast, pues está... Bueno, aunque por aquella época no es que estuviera muy extendido todavía el DivX. No, pero bueno, ya empezaba. También muchos juegos caseros, increíble la gente, los juegos que empezó a crear, juegos originales, freewares, incluso comerciales también... Y ports de viejas glorias también, Quake 2, Ultima 4, Exen, fueron juegos que se portearon a Dreamcast. Bueno. O sea, realmente la gente apostó mucho por Dreamcast. Incluso hoy la comunidad Dreamcast es increíble, en España es de las más potentes. Hay una cita anual, me gustaría mencionar, que es la Madrid DC, que ahora forma parte de la Madrid MSX, que es una reunión de fans donde se reúnen, hablan, llevan sus consolas... Hablan sobre los nuevos avances, software que ha salido. Hay mogollón de páginas dedicadas al homebrew de Dreamcast. Creo que es hoy día de los que más activos están estos grupos. Y pues merecía ser la primera en comentar Dreamcast por todo esto. Porque hoy día, después de los años que ha salido la consola, sigue estando, siguen sacando juegos y sacando cosas. Y es una consola que bueno, pues digamos, me parece un buen exponente para que la gente vea qué capacidades llega a tener el homebrew en una consola. Le siguió la zaga, pues cronológicamente, PlayStation 2. Así es, PlayStation 2, que curiosamente era una consola que oficialmente permitía cierto homebrew, permitía sí, cierta pero... mangancha. ¿De qué manera? Bueno, cierta, sí. ¿De qué manera? Pues gracias a un kit de desarrollo oficial que Sony liberó en 2002, que permitía de esta manera que la consola hiciera funcionar el sistema operativo Linux. El kit en cuestión, incluía una distribución Linux basada en Red Hat, un teclado y un ratón, USBs, un adaptador VGA, el adaptador de red de la Play 2 y un disco duro de 40 GB. Permíteme un apunte, Fukui. Sefi. Creo que es Windjammers. Windjammers, exacto, ahí está. Grande. Muchas gracias. ¿Quién ha sido? Eva y Racielus. Muy bien. ¡Qué grande! Muy bien, Eva, y gracias Racielus. Luego te doy un dicho besito. Prácticamente la vez. Windjammers, qué grande, Dios mío. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Efi. Gracias, Eva y Rasielus. Fukui, sigue. Pues esto, decíamos, PlayStation 2 tenía un kit oficial de, esa, de distribución Linux con todos estos periféricos. Gracias a este kit, la PlayStation 2 se convierte en un auténtico ordenador personal, corriendo Linux, con lo que ello conlleva. Pero claro, había muchos problemillas técnicos. Sí, primero la unidad de DVD estaba limitada, quedaba deshabilitada y solo podía leer juegos de Play 2 y Play 1. Dices, para eso, para que sacas Linux en Play 2 y luego me estás limitando a que solo pueda leer juegos de Play 2 y Play 1. O sea, no puedo leer mis propios DVDs. Bueno, pero es que ahí no acababa la cosa. También, obviamente, para evitar cualquier tipo de piratería en la consola, esto se hizo así. La idea inicial de Sony con lo de Linux y lo que, digamos, sería la excusa para que esto fuera de esta manera y el DVD estuviera tan limitado es que Sony, al permitir ejecución de Linux en la consola, no pretendía expandir como centro multimedia la consola, sino pretendía permitir el desarrollo amateur de juegos de Play 2. Bueno, eso está bien. Está bien, o sea, bueno, sacas Linux y dices, mira, os saco Linux para que me hagáis juegos de Play 2, no para que veáis DivX, para que juguéis a no sé qué, o para que me veáis MP3, o para que pongáis el OpenOffice. No, para que me saquéis juegos. Bueno, vale, está bien, es una manera también de potenciar cierto homebrew. Pero bueno, claro, tenemos que la memoria RAM de la consola era escasa. Eran 32 megas. 32 megas de nada. ¿Qué haces con 32 megas? Con lo que no se permitían grandes proezas. Es que abres un bloc de notas y casi la has llenado toda. Sí. Las aplicaciones que corrían bajo Play 2 pues eran bastante sencillas. Mozilla, Firefox Thunderbird, XChat, Game, XV, Dilotet, Abbey Watson, pues aplicaciones del mundo Linux, que pues se corrían bastante bien en Linux, pero digamos que no mucho más allá. Pero claro, eso suponía un inconveniente. Claro. Porque esta solución requiere, quieras que no, ciertos conocimientos del sistema Linux. Ahí está. Avanzados. O sea, no se puede cualquier usuario medio poner ahí, venga, voy a instalar Linux en la Play 2. No era tan sencillo. Eso sin contar que la distribución de este kit fue escasísima y ni siquiera llegó a territorio PAL. Hoy en día en eBay se vende, bueno, a precio de oro. Además, este sistema, el uso de mod chips, exploits o discos duros, también ha servido para ejecutar Homebrew en la consola. Digamos que el principal fue Linux, el precursor, fue el que abrió la puerta. Fue una buena iniciativa de Sony, pero que se quedó, creo yo, a medio camino. No fue del todo lo que al principio se esperaba y pasó un poco sin pena ni gloria. Pero luego, pues como digo, con otros tipos de opciones, como chips, exploits, discos duros, el Homebrew en Play 2 ha sido modesto, pero ahí está. Básicamente el de copias de seguridad, aquí Play 2 sí que ha sido rotundo el uso que se le ha dado. Lo cierto es que sí. Pero alguna que otra cosita hay. No las mencionaremos porque la lista es cortita. Bueno, la siguiente consola que le va es Nintendo GameCube, que... Que nada, que la idea era buena, que la gente obviamente volvió a encontrar un exploit y volvió a pasarse las protecciones por el foro en esta ocasión. Goku, es la segunda vez que mencionas exploit. Sí. Explícalo un pequitín. Muy bien. Un poco. Ay, míralo. Exploit es una palabra, ¿no? Pues en inglés vendría a ser a explotar, ¿no? Vendría a significar cuando alguien no bien explota, sino que sobrepasa una protección. Si logra vencer la craquea, le... pues eso, ¿no? Como si tirara un muro virtual que impide ejecutar. Pues eso es un exploit, ¿no? O sea, algo que, digamos, está ahí, es una puerta trasera, es algo que sabes que puedes hacer, sabes que puedo derrumbar este muro, pero no sé cómo. Veo a alguien vestido de Bomberman y la gente poniendo una bomba y echando a correr. Exacto, la gente empieza a pensar cómo y va probando y cuando encuentra, digamos, pues un punto débil, lo explota, pum, y hace que el muro caiga. Eso es un exploit. Pues bien, en el juego Fantasy Star Online a secas de GameCube se encontró un exploit, se encontró una brecha. Una pequeña brecha, exacto. Una brecha, la rompieron y consiguieron ejecutar código sin firmar en la GameCube. Conectabas la GameCube con el Ethernet, con el adaptador de esto y desde tu ordenador pasabas en streaming software. Pero vamos, la opción estaba bien, era interesante. Pero se usó solo para cargar copias de seguridad. El software, desgraciadamente, era tan tan mínimo que a lo mejor se cuenta con los dedos de una mano. Le sigue, naturalmente, la que empezó realmente a tener mucho apoyo del homebrew y la SIN, que es pues Xbox. Así es, la primera consola de Microsoft, por allí al 2001, fue lanzada. En este caso se caracterizaba por tener un propio disco duro y que lo utilizaba para memoria caché y almacenamiento de juegos salvados. Además, la descarga de contenido adicional a través de Xbox Live. Bien, en el caso de Xbox, el sistema de Homebrew también utilizaba una especie de exploit, como era igual que pasa en GameCube. Sí, había dos o tres títulos que, igual que pasó con el Phantasy Star Online, permitieron pues tirar este muro virtual. Que la gente entra en las entrañas, exacto, en la BIOS, en el código. Y permitiendo mediante FTP poder trastear con los archivos suficientes para dar paso, entonces, a con un sistema operativo alternativo, Linux o dashboards diferentes, el poder usar pues programas y aplicaciones que naturalmente no venían incluidas con la consola. Así es, con este exploit habrían la posibilidad de poder que la consola ejecutara cualquier tipo de homebrew y juegos y demás. Al cabo de un tiempo, por parte de Microsoft, se puso en marcha lo que es el OpenXDK, que llega a ser un Source Development Kit, viene a ser algo así, un kit de desarrollo, ¿vale? Abierto, que quiere decir que es gratuito, es decir, los desarrolladores tienen su propio con licencia, y además estos sacaron el libre. El libre te permitía a cualquier usuario poderlo utilizar gratuitamente, crear sus juegos o programas homebrew y colgarlos por internet, y luego que los usuarios se lo pudieran descargar. Eso sí, el software era libre, pero tenías que tener licencia. Es decir, sí, al final, en teoría, no todo el mundo lo podía descargar, aunque luego a la práctica sí, solo podían descargar los desarrolladores, pero claro, se filtró y todo el mundo lo pudo usar. Pero en esto había un detalle de Xbox, que era el que utilizaba las librerías de PC y podía ejecutar C++, C++. la costumbre de sí, decirlo como tal, que permitía programar juegos con Homebrew y hacerlo realmente fácil, ya que es un lenguaje muy conocido y es uno de, y la mayoría de los comandos están disponibles para PC, que además es uno de los detalles que los propios desarrolladores comerciales agradecían para el desarrollo de ports de PC a Xbox. Claro, es que sin duda la gran baza de Xbox, y fue por eso una de las que más potentes tuvo una escena detrás, fue por esa gran similitud con el PC. La arquitectura era muy muy similar. Sí, yo llegué a ver programas de Homebrew, bueno, que eran una maravilla, o sea, reproductores, era una maravilla poder ver DivX, aparte leídos directamente desde el disco duro de la consola, gracias a poder transferir los datos por FTP, imágenes, reproductores, lectores de texto. Es que Xbox se convertía en un PC más. Sí, exacto, se convertía en un PC más. Como tenías disco duro, le metías Linux y es que ya era un PC tal cual. Totalmente. Además era la posibilidad de Linux, no solamente Homebrew, sino también que se pudo introducir Linux no legalmente, claro está, ya que fue uno de estos hackers quien consiguió introducir Linux gracias al disco duro que tenía. De manera que a través de un disco de arranque podías meterlo y arrancabas Linux como cualquier PC normal. Ah, y naturalmente se podía cambiar el disco duro y poner uno de mayor capacidad, claro, además. Incluso, ajá, cambiar el lector, o sea, era bárbaro. Era un PC, era, sí, un, sí, PC, sí, convertido a consola y claro. Sí, ilimitado. Esto dio mucha rienda suelta a la Sten. Esto que está comentando Maneo de que con un solo CD, claro, o sea, un CD de una Live Distribution, una distribución de estas que se llaman, que no necesitan instalación, que tú pones y se autoejecutan, CD con solo eso puedas ejecutar Linux en Xbox, era increíble. Además con toda la cantidad de software que ya hemos dicho, emuladores también, todos los que quieras. Ah, todos los que quieras, por supuesto. Y centro multimedia, cambiar el dashboard, mejorarlo, ponerle otra estética. Skins, una barbaridad. Bueno, o sea, realmente la Sten de Xbox es muy amplia por todas las facilidades que ello conlleva, obviamente. Y sin duda ocuparía un apartado privilegiado dentro de este aspecto. Sí, desde luego. ¿Querías comentar algo más? No, ¿verdad? No, ya, básicamente más, que al utilizar Linux de esta manera tan fácil, había mucha más gente que aceptaba este pequeño desafío, entre comillas, que no, por ejemplo, en otras consolas que tenías que hacer todo un periplo para poder funcionar Homebrew. Sí, así es. Prácticamente casi todo el que tenía una Xbox acababa por utilizar Homebrew, porque... Sí, yo usé muchísimo, muchísimo Homebrew en Xbox. Me acuerdo que me he visto series enteras de anime en la tele grande. O sea, en lugar de tener que verlas en tu monitor de 15, 17 pulgadas, en una tele de 32 y disfrutarlo ahí con el 5.1 y todo... Y viéndose además con unas correcciones de imagen, pudiendo elegir incluso formatos que poner, no sé, es que era una barbaridad. Disfruté muchísimo del Homebrew en Xbox. La siguiente consola no se queda corta en Homebrew, porque además es que fue diseñada prácticamente para eso. Estamos hablando de GP32, Game Park. Así es, la Game Park 32 era una consola de videojuegos portátil de 32 bits, producida por la compañía coreana Game Park, que salió en EDAS 2001. A diferencia de las portátiles tradicionales, que están basadas en cartuchos, la GP32 utiliza las tarjetas reescribibles Smart Media, haciéndola muy atractiva para los desarrolladores amateurs, y además la consola contaba con un puerto USB para conectarla al PC. Si a eso contamos que ya la propia consola estaba pensada para homebrew, o sea, para software casero, realmente tuvo juegos comerciales muy pocos. Sí, una veintena, pues como vamos. Mucho, y encima venían un packaging súper feo, y eran juegos súper cutres, en plan mata-mata no, con... No invitaban a... No, o sea, había mata-matas en plan Popolos y hay... ¿Cuál era el de...? El Twin Bee. ¿Eh? Algo parecido al Twin Bee. Sí, algo así. Sí. Sí, como veremos, ha tenido un mogollón de software la GP32. Consola que, como curiosidad, en Europa solo salió en España e Italia. En otros países quizá no interesaba tanto la consola, en cambio en España e Italia pues sí que tuvo éxito y se distribuyó oficialmente. Como digo, la consola era orientada al software libre totalmente, pues un catálogo muy pequeño de juegos comerciales, una veintena y poco más. Pero en cambio la lista de aplicaciones es extensísima, productores de DivX, MP3, emuladores. Emuladores, bueno, los que quieras y más. Bárbaros, bárbaros. Bárbaros. Hasta SCUMVM y, sí, y de exacto. Todo. Ports de ahora, el SCUMVM tiene un nombre, un interpretadores de lenguajes, juegos caseros también, juegos originales y aplicaciones más exóticas que te puedas imaginar, incluso una versión reducida de Linux. Sí. Linux en todas partes, o sea, es la panacea de la escena, obviamente. Para todo eso, obviamente, la gente no se lo sacó de la manga, puesto que la consola sí ya está orientada a software libre. La propia compañía publicó un SDK, un Software Development Kit, o sea, un kit de desarrollo oficial y libre para que la gente pudiera programar. O sea, te damos la consola, te damos el software y ¡hala! Tú te las arreglas. Así es, así es. Y como decimos, pues bueno, ports de engines como SCUMVM para las aventuras gráficas, ports de juegos como Doom, Quake, King of Fighters 91... Juegos como Beats of Rage, bueno, beat'em ups a piñón. Tenías juegos de todo tipo. Emular sistemas, como digo, también casi a la perfección. Todas las consolas de 8 bits, consolas portátiles, sistemas de 16 bits también, TurboGrafx, PC Engine, Mega Drive también muy bien, Super Nintendo. Incluso de forma experimental, PlayStation. MAME, por supuesto. Por el supuesto. Rey. MAME, curiosamente, la versión de GP32 creado por un programador español. Ya veremos que los programas españoles... Como decíamos, la escena española tiene mucho peso. Francis, con ayuda de Grim Reaper, se llamaban. Hay, para que os hagáis una idea, unos 61 emuladores diferentes para la GP32. 61, se dicen rápido, ¿eh? Y como decía también, pues reproductores multimedia para MP3, OGG, DivX, XBit, módulos musicales, visores de imágenes, lectores de bugs, diccionarios, callejeros... Bueno, la lista es larguísima y estaríamos horas diciendo cositas curiosas que hay y... Quizá nos dedicaremos más a las consolas actuales para decir estas curiosidades. Mención aparte especial para la conversión del sistema abierto de programación Phoenix, basado en librerías gráficas SDL, que traslada la experiencia del desarrollo de software libre a usuarios no tan expertos, eran sistemas más asequibles. Y luego, por último, usuarios más avanzados con amplios conocimientos de electrónica y programación desarrollaron incluso aplicaciones para un público más minoritario, como sistemas de GPS, incluso un mini teclado, mini teclados, osciloscopios, interfaces MIDI, sintetizadores y, como decíamos, Linux incluso. Es que es bárbaro. Como no, con este percal, hoy día la comunidad sigue siendo enorme, sigue siendo activa. Y como digo, en nuestro país la tradición es próspera, es famosa y también en este caso hay muchísimas páginas que puedes buscar. Información, comunidad, foros, etcétera. Hasta aquí un poco sería la referencia del Homebrew y la Scene en la sexta generación. Hacemos una breve pausa y volvemos para encauzar la primera consola de la séptima generación, que es PSP. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Volvemos y encauzamos la séptima generación de consolas con PlayStation Portable. Así es, la tercera consola de Sony, la primera en consola portátil, lanzada en 2005 aquí en Europa. Es junto a Nintendo DS una de las consolas con, podría decir, más contenido de homebrew. Actualmente, desde luego. Sí, actualmente. Y tiene cualquier cosa. Puedes convertir tu PSP hasta en un mando de distancia. Es que es alucinante toda la comunidad. Para llevar al ordenador, lo que sea. Cualquier cosa. Bien, cabe destacar que la consola se va actualizando a través de pequeñas actualizaciones vía Wi-Fi o descargando en el ordenador y luego pasarlas a USB. Esas actualizaciones lo que hacen es actualizar el firmware. ¿Y qué es el firmware? El firmware son los datos del sistema necesarios para el funcionamiento de la consola. La base, digamos, el motor que la mueve. Así es. Estas actualizaciones te daban además pequeñas mejoras de contenidos de la propia consola, un navegador, un lector RRS, etc. Con esto, los hackers intentaban entrar en lo que sería la PSP, poderla, digamos, abrir y poder explotarla en todo su esplendor. Cabe destacar que un nombre de un hacker, Dark Alex, que podía ser aquí en España, un español, como el hacker que gracias a él hemos llegado a tener todo el homebrew, toda la posibilidad que tiene ahora PSP en este campo. Fue el primero en programar unos archivos que te permitían bajar ese firmware a un estado, el 1.5, en que en ese momento sí que podías introducir firmware y cualquier otro programa adicional, además de una serie de mejoras que más adelante podemos ir comentando, como por ejemplo en un momento que la consola al bajar de firmware, ya que te puedes tener algún problema de si no lo haces bien se te puede fastidiar la consola totalmente, pierdes la garantía. Sí, te quedas con un trozo. Te quedas con un tocho. Y en el peor de los casos te quedas con un pieza de papeles. Y de hecho eso recibe el nombre de brick, que es eso, un aparato que no sirve de nada y pieza de papeles. Entonces, Dark Alex, a través de un programa, si lo tenías instalado previamente, te podía reiniciar el modo que antes sí que funcionaba. Así te ahorrabas tenerlo que llevar a reparar o tenerla que chipear, etcétera. En definitiva, gracias a Dark Alex se permitió, pues, bueno, como pasaba en Xbox o luego en GP32, más en el caso de Xbox, o sea, una vez abierta la puerta trasera de PSP, el acceso al homebrew de todas las aplicaciones, que son bárbaras, la cantidad de aplicaciones que han salido para PSP, para poder dar vía libre al homebrew. Así es. El ritual que se tiene que seguir no es tan fácil como meter un CD o no, o como en el caso de Linux en Xbox y tal. Se tenía, bueno, lo dicho, bajar el firmware a un estado del 1.5 y a través de ahí pues poder introducir cualquier cosa. Bien, las aplicaciones que se han ido sacando son hasta convertidores de vídeo. Sí que la consola tiene su propio reproductor de vídeo, pero además podías conseguir pasarlo. Sí, pero de... son únicamente para Windows Media Video y poco más. Creo que ya ahora se ha actualizado para un formato más, pero no recuerdo bien. Y estos, por ejemplo, pues ya pues te permitía reproducir con archivos que ocupen menos espacio y den muchísima más calidad vídeos, pero bárbaros. O sea, tú coges un DivX perfecto, lo pasas a PSP y es que le sienta tan bien la pantalla de PSP a un vídeo DivX, pero tanto. Ver el tráiler de Halo 3, Freeman, ¿te acuerdas? ¡Qué grande! Que te lo traje. ¡Qué grande! Increíble. Y Es verdad. Es que la pantalla le sienta muy bien. Sienta muy bien a la consola, muy bien. Tenemos también la posibilidad de convertir, como he dicho, la PSP en un mando a distancia a través de los infrarrojos. Bueno, un pequeño detalle. Es una barbaridad. Sí, es curioso. También en un Media Center, bueno, lo mismo que antes, podías reproducir cualquier cosa, básicamente. Y Messenger, quizás algo engorroso, pero bueno, conectar ese Messenger a través de la PSP Wi-Fi tiene sus ventajas. Sintonizadora de radio también, mediante vía Wi-Fi. Así es. Podéis escuchar Último Nivel desde vuestra PSP. Exacto. Tenía sus inconvenientes también, si era mejor conectarlo directamente de Wi-Fi por PC y de PC allí a streaming, bueno. Se pueden leer libros, pues eso. Exacto, sí. Archivos TXT, PDFs, diferentes navegadores. Yo incluso he visto un reproductor de audio con un skin a lo iTunes. Uh-huh. Tremendo. Alarmas también tenías. Alarmas. Una cosa que a mí me encantó mucho es incluso VNC, o sea, conectarte remotamente a un PC. Es decir, ya no como control remoto del propio PC, sino ver el propio PC, la pantalla, incluso en la PSP, como si estuvieras manejando remotamente un VNC, una conexión remota. También un descargador de mapas, si puedes visualizar mapas también para poder hacer rutas y guías. Y además, algo importante también de los programas de Dark Alex, entre ellos está la posibilidad de cambiar la velocidad de los juegos. PSP tiene la capacidad de 333 MHz, pero los juegos funcionan bajo 222. Sí, o sea, la CPU, el chip, el procesador de la máquina, trabaja a una velocidad menor para ahorrar batería. Y una de las cosas que ha hecho la Homebrew pues es precisamente esto. Dar la posibilidad de aumentar para que el rendimiento sea mejor, porque algunas aplicaciones Homebrew y algunos juegos, digamos que necesitaban más potencia, y pues la gente de la Homebrew ha dicho, pues vamos a exprimir, incluso ya no solo en capacidades, sino en potencia. Máquina. Para emuladores, sobre todo, la potencia ha sido muy necesaria, puesto que aún está bastante verde, hay algunos emuladores que aún le cuesta. Sí, el de 64 lo vi hace poco y 64, era una pena que está muy pañales. Ese está tiene muy pañales. Un par de títulos que quizás pueden ir bien, pero nada. Pero bueno, y Game Boy, Neo Geo. Eso sí, PS1, evidentemente sí, ya que sigue la misma arquitectura. PS1 sí, Saturn, Mega Drive, MAME. Saturn también tiene algún que otro problema, también, pero bueno, básicamente 3D, pero bueno. Tiene un gran catálogo de emuladores. Muchísimo. Y luego también están los juegos. Los juegos, evidentemente, juegos caseros. Los caseros. Hay un juego que es una especie de buscaminas que se puede jugar vía Wi-Fi a través de la Nintendo DS también. O sea, una manera de jugar de una consola con otra. Increíble. O sea, jugar con una PSP contra una DS, o sea, lo que han hecho las compañías lo hace la gente aficionada. Sí, es que es bárbaro. Doom tienes, Quake tienes para la PSP. Un Punk. Sudoku, no lo había visto, Dios Sudoku, mío. Sonic. Mario. Super Punk. Lo irónico es que Doom y Quake son de los juegos más reversionados para cual tipo de emulador. Sí, cualquier sí, consola sí. Tiene su versión de Doom. Incluso o ahora 360 en el bazar. Pero ¿sabes por qué? ese es el. Tiene un motivo. Ya no es cosa de aficionados que les guste o no les guste Doom o Quake o tenga muchos aficionados. Es la grandeza de los motores de John Carmack. Ese gran programador que hace maravillas y sus motores son la hostia y pueden funcionar donde sea, tío. O sea, en una cafetera dices, voy a meter Doom en una cafetera. Placa, ahí lo tienes, tío. Y te pega un tiro en la cabeza, la cafetera. Madre mía, qué maravilla. Ataques especiales de cafés. Por cierto, como comentar que no lo hemos hecho en ningún momento y a lo mejor no sea la oportunidad y ya me ha venido a la mente, que una de las primeras aplicaciones que suele hacerse cuando alguien hace un exploit, cuando alguien consigue traspasar la brecha oficial de una consola, la primera aplicación que suele salir es el típico Hello World. Cuando la gente programa, el primer programa que suele programar, suele hacer una pequeña frase para testear el programa, para testear el lenguaje, que es Hello World, ¿no? Hola mundo. Pues en la PSP me acuerdo también, cuando la gente ya consiguió hacer ese Hello World, y la gente súper emocionada, o sea, la gente a lo mejor no lo comprenderá, pero que simplemente se puede ejecutar una frase que no estaba pensada la máquina para ejecutarla, ya es un gran avance para luego llegar a todo esto. O sea, realmente es increíble el avance que se llega a hacer solo con eso, ¿no? Conseguir ejecutar nada, una pequeña frase, y luego ya poco a poco vas consiguiendo. Es un pequeño paso con una frase y un gran paso para el Homebrew. Así es, sí señor, grande. Le sigue. Otra que también ha sabido explotar muy bien el Homebrew, aunque tampoco ha sido fácil. Nintendo DS. Pues... Hombre, Freeman, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Yo estaba disfrutando de la banda sonora y de este magnífico programa. Era un oyente más. Me encanta entrar con este temazo y así es. Nintendo DS también es una de las más fructíferas en el tema del homebrew. Si bien ha tenido sus pasos costosos con flasheo y con según qué... que tarjetas determinadas que no funcionaban, que no podían cargar según qué aplicaciones. Hay que recordar que en Nintendo DS depende bastante del tipo de tarjeta flash que utilice, pues no todas son compatibles con todos los programas. Si bien ahora mismo, con el tiempo que lleva en el mercado, casi cualquier tipo de tarjeta, no diremos todos los nombres porque son bastantes. No es necesario. Uno de los famosos es el M3. Y bueno... Planteando esta premisa, que ya hemos comentado en todas las consolas, lo interesante es ver la cantidad de aplicaciones que se pueden conseguir con Nintendo DS. Sobre todo, pequeño apunte, gracias a la pantalla táctil, claro, le ha dado mucha vida. O sea, ya no te tienes que manejar con un stick, con unos pequeños botones, que es que no, eso siempre había limitado el tema de aplicaciones en Homebrew. En las consolas siempre el tema de juegos y emuladores era... muy importante, gran numeroso, porque pues era con el mando perfecto el control, pero para aplicaciones, según qué aplicaciones, era un poco, claro, chustero. La DS, claro, es como un puntero, un ratón. La primera que viene a la mente es una PDA, por ejemplo. ¡Fua! Que se puede. Que no es poco. Que no es poco. Una de las primeras es convertir la DS, por ejemplo, en un servidor FTP, no como cliente, sino, o sea, que en el cual puedas subir archivos desde tu tarjeta SD, sino que sirve para establecer una conexión entre la Nintendo DS y un ordenador que se conecta. Desde ese punto de vista, por ejemplo, no tienes que estar, si eres desarrollador de Homebrew, no tienes que estar sacando la tarjeta constantemente, sino que creas esa relación con tu ordenador y los cargas directamente gracias al wifi de la consola. Es solo un detallito. Luego está, por ejemplo, el DS2K, que es muy sencillo de comentar, pues lo que consigue es que puedas utilizar la Nintendo DS o la Lite como pad. O sea, como control para los emuladores de consolas que hay en el PC, cuyos pads no suelen superar los 6 botones más la cruceta. Es decir, utilizar la DS como pad para los emuladores de Mega Drive, Super Nintendo o Nintendo dentro de tu propio PC. Muy grande, ¿eh? Es brutal, es muy, brutal. Muy grande. Luego, uno de los más famosos, por ejemplo, es el Moonshell, que es un reproductor de archivos multimedia para DS. Además que soporta las dos pantallas y hace uso de la pantalla táctil. Se pueden cargar desde MP3 hasta archivos de vídeos, BMPs, JPEG, o sea, y archivos de texto también. Otro de los más interesantes, por ejemplo, es el Comic Book DS, para ver cómics PDF o CFR en tu propia DS. Qué grande ir viendo ahí Naruto y pasar las páginas con la pantalla táctil. Últimamente a mí me han entrado ganas de leerme Ultimate Spider-Man. Por ejemplo. Con el boom de Spider-Man. Un ejemplo de muchos. Sí, absolutamente. También puedes utilizar pues la DS como alarma, que si bien la consola ya te viene con uno, esta es más estridente. Una sencilla... Esa te iría bien a ti, Maneo. Bueno, y a ti también de vez en cuando, Freeman. A mí ya me despiertas tú, sí, más de una vez. Luego, otro detalle, que es convertirla en una sencilla calculadora, tu DS. Pero a mí me gusta el siguiente. El siguiente es muy bueno. Me encanta. Se llama Dados, con la S final en mayúscula. El nombre es brutal. Dados, D, principio, S final, DS. Es brutal, que sí está pensado para ayudarte en tus partidas de roleo. Pues tiene un simulador de dados con distintas cagas. Ah, eso voy a decirte. Supongo, claro, que debe haber diferentes dados. Dados de 6, dados de 10, dados de los que haya. Claro, y porque, te claro, hace una pequeña simulación. Lo que estás pensando ahí es que, claro, los otros puedan pensar: ah, has Está editado trucado. Esos dados para que te salgan siempre un 6 o una tirada máxima o lo que sea. Que siempre puede pasar. Luego, otro detalle es controlar la DS, se llama Dilama, y es controlar, o sea, utilizarla como control remoto del Xbox Media Center. Muy bien ahí. Luego está el Draw, que dibujas en tu DS. Lo bueno es que al utilizar la pantalla doble, además puedes hacer zoom y puedes hacer dibujos que además puedes guardar en formato PNG. O sea, puedes realmente llegar a detallitos muy, muy interesantes. También puedes un programa de ese amp que te permite manejar el Winamp desde tu Nintendo DS. La DS Drum Machine, yo creo que esta te va a molar un montón. Que es el, sí, el intento de emulación del mítico Roland TR-909 en una Nintendo DS. Qué bueno. Buenísimo. Vemos quizá uno de los más conocidos, más utilizados, pues es la multiaplicación de aplicaciones, que es el DS Organize. Estilo agenda, PDA. Sí, que agenda. Por cierto, PSP también podía, que yo lo hice. Me he olvidado comentarlo. Cierto, cierto. Agenda, calendario, contactos, calculadora, todo. Programas de dibujo, reproducción de multiarchivos, JPEG, MP3, canal IRC, incluso bates de... bases de datos. Sí, bates de datos y de béisbol también. Sí. Para darle. Sí, para darle a los que vas por la calle. Nada. ¿Qué más había? Ah, sí. NDS Mail permite leer y escribir correos electrónicos con la DS, además de que es compatible con cuentas de Gmail. Y uno que me ha llamado especialmente la atención, que el es. Sword el... Drill Helper. Así es. Esto lo. Lo cogí de, cogí de una página web de área DS, en el cual decía: achanta a tus amigos con tus tremendos conocimientos de la Biblia. Las veladas con sentencias aleatorias de la Biblia. Con X hoy eliges si quieres al colérico Dios del Antiguo Testamento o al adorable Sosainas del Nuevo. Es espectacular. ¿Sabes para quién es esto? Para Ned Flanders. ¡Oh, qué grande! Es verdad. Pensaba que ibas a decir para curas que no se sepan. ¿Te imaginas un cura con la DS? En la iglesia leyendo. A ver, vamos. ¡Arrepentíos, hijos míos! No, perdón, que este no toca, espera. X. Ahora. Y alguien, hay alguien que, uno de los feligreses que le manda mensajitos de. ¡Oh, me pones! Pictochat. Y una flecha, eso está bueno. Mira, solo tiene 9 años. ¡Hala! ¡Hala! ¡Que nos chapan el bro! ¡Hala, Len! No podía evitarlo, lo siento. Yo también lo he pensado, pero no tenía esto a decirlo. ¡Hola! Bueno, colgamos en fin. Un tupido velo otro sí. Más esta noche. Vaya tela. Bueno, cabe decir que obviamente, como toda consola con Homebrew, se pueden descargar juegos clásicos y emuladores. Algo ya. Volvemos a jugar otra vez. Que tenemos a Link to the Past de Super NES en todas las consolas. Da igual, otra vez. Pues, si sale en Wii, pues lo compramos. Pues también, pues lo compras, venga. Así es. Pues hay emulador de Super Nintendo, de Nintendo DS. Hay de Nintendo DS, de NES. Sí, mal vamos. Game Boy, sí. De Game Boy y Game Boy Color. De ColecoVision. ¿De qué? De la Coleco. La Coleco. ¿No te acuerdas ahora de la ColecoVision? No. La ColecoVision, sí. Ya verás imágenes. De que veas imágenes en el foro, ¿te acuerdas? Un tochón de consola. Sí. ¿No? De Master System y Game Gear, MSX, Neo Geo Pocket, Atari, Spectrum, Vex, Commodore 64 y además... Hay ports de juegos, no solo de juegos oficiales, sino de desarrollos de propias personas, en el cual de ports está Heretic y Hexen, grandes shooters de grandes juegos de PC, y también la opción de, como no, meterle Linux, DS Linux. ¿Cómo no? ¿Para qué quieres Linux? Da igual, le puedes meter, pues adelante. Y también otro que nos falta. Y el Scum. El Scum. ¿Cómo no? Que no y aquí sí, porque obviamente. Por las aventuras gráficas, el puntero, ha de ser. Aquí el point and click sí que está justificado. Y aparte más es literal. Ninguna. Sí, sí, point and click. No tiene más secreto. Y como detallito, hay un juego que es el Wolf. Wolf Slayer, que está desarrollado por... O sea, es un desarrollo amateur. Lo lleva solamente un personaje. Un individuo, no recuerdo cómo se llama, pero es que el juego supera gráficamente a muchos de los juegos comerciales que hay en el mercado. O sea, con reflejos, iluminaciones de reflejos en la típica baldosa pulida de castillo y ves el reflejo del personaje. O sea, es verlo en movimiento y realmente sorprende. Wolf Slayer, hay un vídeo en YouTube, lo podéis ver y os sorprenderéis de la capacidad técnica que puede llegar y además programado por un individuo. Sí, sí. La verdad es que es sorprendente. y llegué hasta punto. Finalmente, a grandes rasgos, 360 y Play 3, a grandes rasgos porque por el momento la cosa está un poco verde, acaban de empezar, como quien dice. Pero bueno, alguna cosilla hay que comentar, brevemente. Sí, por parte de 360, Microsoft, al igual que hizo con su anterior consola, saca un otro kit de desarrollo para programadores no profesionales que se dedican al homebrew, que es el XNA Game Studio Express. Las herramientas son gratuitas, evidentemente, pero se necesita una licencia, y esa licencia no es gratuita para poder publicarlo. Bueno, es una oportunidad que se pueden dar a los desarrolladores noveles. Y bueno, se hizo un primer intento de introducir Linux en 360 como se hizo en Xbox. Pero fue un poco fallido. Sí, fue fallido. El sistema era bastante costoso. Se dijo que se sacaría una versión fácil como la primera consola. Pero bueno, ahí está la cosa. No sabemos si ya se ha conseguido algo más. Y en PlayStation 3 es lo contrario, de momento no hay ningún apoyo para programadores noveles. Aunque lo han prometido los de Sony, dicho, pero bueno, de momento hay cadeos, solo palabras. Teniendo una Netgearose que se llegó a sacar, quién sabe, quizás sí. Por otra parte, sí que permite el sistema operativo Linux, ya oficialmente. Desde el primer día le puedes introducir Linux, la versión Yellow Dog, que se puede descargar de los servidores de Sony, que te permite, bueno, pues todas las funciones que te puede dejar un Linux, convertir tu PS3 en un PC Linux, pero con limitaciones. Evidentemente no puedes instalar cualquier cosa que te pete. Llega a ser videojuegos para PC, no, porque simplemente no te va a dejar instalarlo. Pero bueno, todo se andará. O sea, realmente aquí sí que Sony ha abierto la veda. Ha dejado la puerta abierta. Ha puesto incluso una propia opción dentro de la máquina que pone instalar otro sistema operativo. Y sí, tú, sí, pum, sí, metes Linux. Y claro, una vez ya metido Linux, la cuestión es que salgan drivers, que salgan parches para que se pueda ejecutar todo lo que quieras. Por otra parte, la comunidad ha sacado su Linux que permitirá instalar cualquier cosa. Pero bueno, lo dicho, no es el oficial, tampoco es el legal. Por cualquier cosa puedes perder la garantía, pero bueno, a eso te expones, como en todo. Eso sí, también parece ser que últimas noticias. Sí, gracias a un post que ha puesto Racielus, pues nos comentaba una noticia de hoy, fresquita, que se ha publicado el primer software caseo que se ejecuta en PlayStation 3 sin necesidad de instalar Linux. De momento simplemente es una demo gráfica, pero bueno, como decíamos, empieza por algo sencillo. Como un Hello World. Y ya veremos en qué acaba. Es decir, la puerta que decíamos, ahí está. Claro. Lo que nos espera. La consola, al igual que la de 360, es muy nueva, todavía está muy fresca, pero la gente, precisamente al ser nueva y fresca, está constantemente intentando ser el primero en llegar a romper esa brecha, a conseguir un exploit. Sony, y abrir, sí. Sony ha abierto, bueno, ha cortado la cinta a un solar, y la gente lo que va a hacer es construir ahí algo totalmente diferente a lo que Sony tenía pensado con ese solar, seguramente. Se cierra por aquí el especial de Homebrew, aunque a mí me gustaría que os doy un par de minutos, si os apetece, por hacer una reflexión personal sobre el especial, pero o sea, no se ha quedado bien y tal, todo eso, que luego lo dirás tú, Fukui, como siempre lo dices, sino sobre qué os parece la temática, el movimiento Homebrew, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que el tema Homebrew ha quedado claro que va mucho más allá de las copias de seguridad, de la piratería, hablando en plata, que tienen muchas opciones, que las consolas cada día se están pareciendo más a los ordenadores y por ello creo que las compañías tendrán que tarde o temprano subirse al carro, reconocer que estas máquinas potentes es tontería limitarlas solo a jugar, solo entre comillas, está muy bien jugar con una consola, pero si sabes que puede hacer más, pues ¿por qué no? Obviamente tienen miedo, porque eso es perder el control de su máquina, eso es perder dinero, eso es perder royalties, eso es arriesgar. Pero bueno, las opciones creo que son suficientemente interesantes como para que se arriesguen. Ya habéis visto cosas muy curiosas, cosas increíbles. Y lo mejor de todo ya no es lo que se puede llegar a hacer, sino que lo hace gente sin ánimo de lucro, gente amateur, gente pues de la calle. Y eso es realmente enriquecedor y motivador, pues que la comunidad sea así de grande, sea así de espléndida entre ellos y se ayude de esta forma. Por tanto, espero que la gente le haya perdido un poco de miedo a este tema de Homebrew, que incluso pues los que no sabían nada hayan aprendido algo. Y ahí está el tema. Unas reflexiones que pueden quedar para el foro, pues bueno, si todo esto es legal, si no, si creéis que realmente las compañías deberían subirse al carro, si creéis que la tendencia será esta, si, bueno, esto todo esto puede ser perjudicial. Bueno, opinad un poco en el foro porque es un tema muy, muy interesante. Señor Freeman. Si bien me parece muy interesante todo lo que acaba de comentar Fukui, básicamente porque el tema de homebrew, desde el punto de vista sano, desde el white hacker, se considera una manera de llevar la propia máquina, que es tuya, que tú has comprado, más allá de lo que había sido pensado. Desde ese punto de vista, con sentido común, no tiene que haber ningún problema en el sentido de que tú puedas hacer con ella lo que quieras. El problema viene cuando las empresas no quieren dejar la puerta abierta a este tipo de detalles, que en muchas ocasiones no se utilizan de manera maligna, sino que se utiliza pues para complementar de la manera que a uno le da la gana esa consola. En ese sentido, yo creo que las empresas sí lo tienen muy en cuenta. De hecho, son bastante inteligentes y lo dejan como que se encargue la gente a nivel amateur, que ya hay suficientes cracks que nos darán según qué pistas que más adelante podamos aprovechar. Creo que a las empresas no les interesa ir con un pie en la actualidad, sino ir un paso atrás. Que muchísima gente se vaya desarrollando, que vaya preparando y en todo caso ya lo incorporarán en la generación siguiente. Ya lo hemos visto con 360 y con Play 3, que incorporan muchas de las capacidades que habíamos visto en Xbox. Creo que, al menos es mi opinión, no digo que sea así, creo que es un punto de vista y creo que tiene su parte de razonamiento. Y en ese sentido, pues nada, veremos cómo evoluciona el tema. Es muy sano que haya muchísima gente, sobre todo joven, que se dedica a esto, para que vean aquellos de que quizá critican los videojuegos, que solo es jugar, solo es perder el tiempo con detallitos así. No, mirar lo que se dedica la gente con sus conocimientos de informática. Y ya está. Pues con esta última apreciación cerramos ya el especial. Una breve pausa y volvemos con las notas al foro y la despedida. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to do, you'd see my different side. There's things I haven't told you. Señor Sefi, sus notas al foro, por favor. Las notas al foro que vienen con un nuevo récord. ¡Qué grande! 89 usuarios en el foro, señor. Impresionante. Impressive. ¡Qué grandes sois! Perdona, Fugu, no te había abierto el micro. Nada, que muchas gracias a todos los foreros que han estado ahí. Bueno, se ve que se van añadiendo usuarios a medida que van pasando las semanas. Genial. Eso es bueno. Hemos hecho 28 páginas en el foro. Bueno, buena media. Y bueno, en general el tema de Homebrew gusta, aunque hay mucho, mucho desconocimiento, ¿eh? Parece que no, pero han posteado poquita gente que más o menos conoce algo, pero en lo general me da a mí que muy poca gente que es posible. Lo conoce. Antes que nada, me gustaría pedir disculpas a Denton, porque fue él quien puso el post de Windjammers y no vosotros. Vale, y bueno. Me colé porque directamente hice un F5 y se me salió un montón de... Pues gracias a Denton, gracias a Eva y gracias a Rosielus. Gracias ya a está. Todos. Y nada, hay un gran... Bueno, con el tema de que no hemos querido mezclar el homebrew con el tema de la piratería. Y hay mucha gente que piensa, bueno, mucha gente, un par, tres, cuatro personas que gracias a la piratería se ha podido llegar al homebrew, que es como un paso más. Lo que pasa es que es lo que se comentaba, o sea, pagan justos por pecadores. O sea, de cada 10 que piratean, uno dice, ah, pues yo voy a desarrollar esto. Es una proporción que yo creo que es no está muy compensado, ¿no? ¿Qué más? Rivesur comenta si se puede perder la garantía al... O sea, tú cambias el firmware, lo pones a tu propio riesgo y luego lo vuelves a firmear tal y como estaba de compra y en teoría... No pierdes ninguna garantía, ¿no? Sí, ¿no? En el caso de la PSP quizá podría colar, pero claro, creas que no es un riesgo, o sea, has hecho algo, no sé si realmente tendría Sony alguna manera de detectar para detectarlo, eso, ¿no? Pero bueno, ahí está tu un poco pericia. El principal problema creo que era el caso del Brick, pero si tienes sí. El sistema de Dark Alex lo puedes recuperar. Vale. Pero no sé. Vale. O sea, si se te rompe mientras la estás flasheando, sí. Porque pero claro, como pueden... ahí sí, porque claro, no lo demuestras. Claro. Pero si te sale bien y lo vuelves si a... Si te sale bien y lo vuelves a poner, no hay problema. Hay casos de gente que quizá la tiene... Yo recuerdo un caso de un conocido que la tenía... Pues eso, la tenía con un firmware de Dark Alex y se le actualizó sin querer la PSP. Y bueno, y claro, se le actualizó al nuevo firmware, pero no pasó nada. Entonces, claro, volví a tener la consola normal. Ya. Vale. O sea, que ningún problema. Vale. Luego también, pues, ha estado TV Boy y Luperbon colaborando, poniendo fotitos y... ¡Qué grandes! Y vídeos, especialmente y los vídeos de GP30, de GP2X, de ese FSP que ha puesto TV Boy. Y en el cual también él comenta que en cuanto a los juegos clásicos de... Por ejemplo, la consola virtual, todo el bazar de Xbox Live. Pues él comentaba pues, que, a ver, son juegos antiguos, pero que la gente tiene que volver a pagar para poderlos jugar ahí cuando está. Ya los pagó en su día. Ahí está. Entraríamos también ahí está. En el otro debate. Ese es un punto en el que yo también lo pienso bastante. Claro. Sí, es homebrew, eso. No sé, es aprovechar un poco... Lo que ya está hecho para volver a adquirir... bueno, mira... Sí, a ver, es en el caso... Yo sería el caso de PS3. ¿Voy a pagar quizá 10 euros por un Final Fantasy 7 cuando ya pagué 60 en su día? Claro. Francamente, no. Claro. Ya lo tengo, ¿sabes? Es eso. Y ahí se había un pequeño debate. Y nada, una coña también de TV Boy, que durante las noticias, eso ya es fuera de Homebrew... te decía a ti, Samu, tú enróllate con Ana Bolizantes, y verás cómo te pones. Ya, esto ya venía con todas las coñas que íbamos diciendo. O sea, era una más, lo que pasa es que queda un poco desubicada, ¿no? Y por último, David Snake dice, por cierto, ¿qué es el homebrew? Pues bueno, el homebrew. En coña, pobre, lo ha dicho en coña, sí, pero sí, ha sí. hecho gracia. Un guiño, un saludo. Guiño hacia él, un saludo a David Snake. Pues hasta aquí, señores, las notas al foro. Estas cajas de ritmos Freeman es Show brutal, son es brutales. Brutal este temazo. Pues bueno, señores, nuestro querido Sefi ha de hacer un anuncio. ¿Cambias la música o pones otra? O... ¿Quieres que te cambie la música? ¿Te pongo algo más tierno? Venga, va, ponme algo tierno. Pues que no tengo nada tierno. ¿No tienes aquí, nada espera, tierno? Espera, que busco. A ver ¿te si pones tierno? Tierno? Hombre, ¿te pongo Harvest Moon? Es muy mono. Tierno. Pues muy mono, espera. Que te lo pongo. Es más adecuado que lo que estás hablando de sí, fondo. No, es sí, que sí, no, sí. No me encuentro. Es muy kitty. Pero es chulo. Es lo que tenía aquí a mano de hace dos programas. Adelante. De hace un programa solo. Oh, aquí es más cuco. Qué maco. Señor Cefi, ¿qué nos ha de contar usted? Bueno, pues os he de contar, básicamente seré breve, porque... no me quiero poner melancólico, pero ha llegado al final de dejar una etapa y empezar quiero, otra. Y empezar otra. Y bueno, quiero anunciar que dejo el One Team, que dejo el programa de radio. Ya venía de tiempo, es decir, últimamente no colaboraba tanto, o sea, me faltaba programas y venía pues debido a mi trabajo, a otras obligaciones. Y al final, pues bueno, el tema de los videojuegos me sigue gustando, como no, voy a ser un fan más, pero es que no puedo dedicarme como os podéis dedicar vosotros. Entonces, pues prefiero permanecer un poco en segundo plano. Seguiré colaborando en lo que pueda, sobre todo en web. Y naturalmente sabes que el día que hagamos algún programa, algún especial que tú quieres estar aquí, vas a estar. Sí, Sefi. Que de eso tenemos tú y yo una cuenta pendiente. Así es. ¿Eh? Que no me olvido, ¿eh? Ni yo tampoco me olvido. Y nada, comentar que estos 2 años, la última temporada de MEG y esta de último nivel que ya está terminando, pues ha sido genial. O sea, me he pasado súper bien, he aprendido mucho en la radio, lo he pasado estupendamente con todos vosotros. Y nada, bueno, seguiré participando siempre, o sea, no me voy, o sea, estaré ahí, lo único que no me escucharéis, solo a ver si algún día llamo y cosas de esas, ¿no? Y nada más, ha sido un placer y me tenéis para lo que queráis. Muchas gracias, Sefi, de verdad ha sido una gran experiencia tenerte con nosotros, aparte de un gran amigo, para mí ha sido un gran compañero de equipo y desde luego la puerta está abierta, de verdad. Pues sí. Para cuando tú quieras, para la deuda pendiente que tenemos, que tengo seguro, contigo. Eso seguro. Y luego para otros programas que pueden surgir, cuando se te comentará naturalmente. Y si puedes participar en ellos, es porque realmente valdrá la pena que estés ahí. Y yo quisiera que estuviera allí. Ahí está. ¿Quieres decir algo, chicos, a nuestro compi Sefi que se va? Hombre, lo echaremos de menos, obviamente. O sea, aportaba mucho, era ya un veterano aquí y se notará faltar. Pero bueno. Creo que es ley de vida, ¿no? Unos van, otros vienen, las obligaciones de cada uno. Sí, es lo que más es una lástima. Nos hacemos mayores. Sí, pero bueno. Qué asco. ¿Cómo jode decir eso, eh? Sí, tío. Sí, qué horror. Lo decís vosotros, cara, que se va a Sefi y me dejáis aquí el abuelito del grupo. ¡Ah! Me cago en la mar. Pero, tío. No te vayas, Sefi, no te vayas. Pero mira que estás en forma en el último Splinter Cell. Tú la edad, a ti la edad no te afecta. Sí, ¿no? Va a ser una pena. Bueno, tío, pero aquí estoy. Ya, pero a mí yo soy fatal para las despedidas. Lo siento, no puedo con ellas. Pero que no se va al Himalaya tampoco. No, pero los bolos siempre se tercian. Pero se echa de menos y además el anuncio y el hecho de que aunque ya se veía venir, ¿sabes? Nunca lo ves hasta que ya, hasta realmente que pasa. Lo tienes sí, aquí. Sí. Sabes que te vamos a echar de menos, sabes que obviamente la puerta siempre está abierta, pero las obligaciones a veces son más importantes y ya sabemos cómo nos dedicamos a esto, que no siempre... Que claro, para ser uno del equipo, pues dices, me gustaría estar cada semana, pues que no puedo. Entonces prefiero venir cuando pueda y cuando realmente el tema me motive especialmente para participar y entonces puede aportar mucho más. Eso es. Francesc. Ha sido un placer tenerte. Tú eres mi sustituto. No. No confundas, no te puedes sustituir, por favor. Eso cuidado es que te imposible. Quita la silla, antes de que te vayas. Bueno, eso. Te dirá, trae el teclado. No, a ver. Me hubiera gustado más tenerte más en el equipo, pero bueno, ha sido un placer conocerte, Sefi, encantado. Encantado. Igualmente. Y bueno. Pues cuando vuelvas a venir, que tienes que volver, claro está, ¿no? Alguna. Sí, volverá. Volveré, eso sin duda. Y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Y nos vamos, señores. Señor Freeman, toca despedirse. Pues es muy difícil despedirse tras un anuncio así, pero lo intentaremos. Hasta la semana que viene, que vaya bien. Nos vemos en el próximo programa, que será un doble análisis de Final Fantasy 3. Y espero que nos durmáis. Metal Gear. Ya casi que no hacemos programa. Y Metal Gear Solid... Portable Ops. Que espero tener voluntad para terminarlo. Hasta dentro de 2 semanas, porque no hace falta programa. Hasta dentro de 2 semanas. Una semana, ¿no? Una no semana, a la gente, hombre. Sí. Visitar mucho el foro, darle vida, que ya lo estoy dando, y mucho ánimo, ser felices y jugar mucho. Que vaya bien. Hasta, semana que viene. Hasta luego, señor Freeman. Hasta la semana que viene. Señor Fukui. Me ha gustado mucho cómo ha quedado este especial. qué perraca eres. Espero que os haya gustado. Ha quedado muy bien. Y nada, nos vemos la semana que viene. Realmente, como he dicho al principio, el programa he acabado muy motivado con este programa, con este tema especialmente. Y como siempre, sí hemos conseguido ahondar en cosas que la gente no conocía, en dar un poco de luz a todo esto, pues hemos cumplido con nuestro objetivo. Y si os divertíamos... Os hacemos divertir y pasar un buen rato, pues mejor todavía. Sed buenos y recordad, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Hasta luego, Fukui. Señor Maneo. Bueno, interesante programa el de hoy. Espero que... A ti también te voy a editar los speech, ¿eh? Creo. ¿Por qué? No. Porque siempre empiezas ¿sí? igual. Bueno, sin querer, bueno. No pasa nada. Quería agradecer por mi parte a Clopeci, que me ha ayudado a temas varios de Homebrew, un PSP y demás. Un saludo desde aquí. ¿Quién diría que el hombre banana sabría tanto de Homebrew? Bueno, que no sepa de qué viene esto se va a quedar un poco. Bueno, que pongan la foto, por sí. favor. En la página 32 o 33 de este post, que pongan la foto y la gente vaya allí. Como detalle, antes de que se me olvide, perdona que te interrumpa, Maneo. Gracias a toda la información del otro lado. Por supuesto. Por sí. supuestísimo. El otro lado.net, una referencia dentro de la demoscene, la scene y Homebrew. Por supuesto, por supuestísimo. Que es empezar lo que está al otro lado de las puertas que están cerradas. Ahí está. Del muro, del muro ese que hablábamos. Vaya nivel, ¿no? Bueno, el último. Le iba a decir, pero me lo he callado. Pues nada más por hoy. Aplazaros al siguiente programa, disfrutad y bueno, nos vemos. Señores, de verdad, nada más. Un abrazo, gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene en ese Final Fantasy 3 y Metal Gear Solid Portable Operations. Un abrazo y eso, hasta el miércoles que viene. Bye, bye.